no tenemos internet, nos morimos todos. El nuevo opio. El nuevo opio, sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Muy buenas tardes. Por lo menos acá, ahí va, ahora va como trompada. Tiene una locura galopante. Tenemos una locura galopante. 19 horas y 19 minutos. Problemas técnicos. Ahí están todos los celulares, se prenden instantáneamente, los chates. Qué claridad que veo todo ahora, viejo. Bueno, un saludo grande a Smith. Se limpió todo. Sí. ¿Cómo estás? Adrián Esbaraglia. Bien. Nos acompaña esta mañana. ¿No está el nieto de Cámpora? No. Abandonó Cámpora. Le damos muy buenas tardes a todos. Mensajes. Che, murió Gary Moore, dice. Se habrá sonado en la radio. Pero Gary Moore murió hace un mes. Como sí, está un poco atrasado está de noticias. ¡Qué loco! Y bueno, él se debe haber enterado recién, ¿eh? Que murió un grosso hace poquito. A ver, David Viñas. David Viñas. Bueno, vos. El dueño de la tierra. No lo tengo a David. Una novela. Viñas. Una novela. Bueno, de acá. Hombre, yo traje un libro de David Viñas acá. ¿Trajiste un libro? Sí. Ejército Frontera Indios. Leí un poquito. ¿Leíste un poquito? En uno de los primeros programas. Mira vos. De David Viñas. Hombres de a caballo. David Viñas también. Yo. Buen ensayista. Al mono le di un libro de David Viñas y vale fortuna, se lo regalé, ni lo leyó. ¿Para qué le da navajas al mono? Sí. Seda al mono, no sé cómo es. ¿Para qué le da? Bueno, pero nos pasa eso a todos, ¿no? No te pongas mal. ¿Lo leíste? No, hace como un año se lo di. ¿Y leíste algo? No, sino... Yo tenía una novia y le regalé el libro de los espejos. ¿Al galeano? Sí, me gasté la última chirola que tenía. Ay, gracias, me dijo. ¿Y? Y ahí estaba, ahí arriba, siempre en la estantería. Y dije, se lo voy a matar. Che, me lo llevo, ya que vos no lo lees. Claro, una cosa tan inútil, un libro que no se abre. No. Sí. ¿Quién entendió? Ella era un inútil. No. El inútil yo que le regalo el libro y por ahí, bueno, pero uno cree que vas a saber. A ver de qué hablan hoy, dice, sí, te estoy escuchando. Martín, ¿cómo andás, Martín? Vamos a pasar algo de Steve Howe, que pasamos la otra vez. Ah, guitarrista 10, Steve Howe. Y no te di el material ese de los discos. De Fela Kuti estoy esperando. Estás esperando Fela Kuti, ¿eh? ¿Cómo va todo eso? ¿Bien? No, estoy esperando a usted. Ah, bien, Fela Kuti, maestro. No va a estar hoy, ¿eh? Hoy traje una música. ¿Sí? Sí. ¿Qué trajo? No, te puedo decir. Bueno. La sorpresa. Porque nos piden... Bueno, este programa cumple con el 30% de música nacional. El pelado cumple, el Adrián dignifica. Ahí está. Pero tenemos que... las leyes de radiodifusión nueva, visual, sí, gobierno nacional... ¿Ya están en práctica? No, acá no. Pero hay que avisar, ¿vio? Que es... ¿Hay que avisar qué? No entiendo. ¿Cómo es que dicen? Ahora, pauta publicitaria. Y viene la pauta publicitaria. No lo entiendo. ¿Para qué? ¿Qué sé yo? Para no hacer... Se sobreentiende si están... Bueno. Debe estar alguien en la puerta. Alguien golpeando. El timbre ambulante con pelos y cuatro patas anunció. Bueno, estamos descontrolados también. El programa sabe salir así despacito. Y eso que no está loco puñalada de carne, Cámpora, esta noche. No, lamentablemente no. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ese tema. Hay muchos temas hoy para hablar. A ver. Por suerte. Estoy viviendo el despelote de... Sí. Pero... Esto. Desorganizado, sí, pero no... está todo. Pero no improvisado. Está todo, eso es lo importante. Tengo los saumerios a punto de prender. Oh, perfecto. Los lentes a punto de poner, el disco ya está adentro. ¿Qué más pedir? Vamos a meter un tema, ¿qué te parece? Ah, listo, y después empezamos a hablar. Y mientras tanto... Nos organizamos un poco. Ahí está. Listo. Vamos a escuchar tangos, ¿eh? Tangos, qué bien, ¿a quién? Arrabal, cuesta abajo, volvió una noche... ¿Qué querés? ¿Querés mano a mano? Mano a mano. Vamos nomás. Ahí está. Ya. tiene este? No. ¿Hugo Díaz? No, no, la verdad que no. ¿No lo tenía? No. Agéndelo entonces. Este es, dice... Sin luz y sin capa. Dice, este es... Para mi humilde paladar... Uno de los 10 mejores discos considerando todos los géneros posibles. Grabado en este país. Dice, por momentos se vuelve difícil precisar si el trío implicado y muy especialmente el mágico armoniquista está tocando tango, jazz, folclore o blues. Imposible ninguna recomendación del disco. Mándenle el 4 o el 6 de arranque. Está grabado en el 75, tangos de Hugo Díaz. Y dice que lo manda cuanto más podía aguantar sin mandar este tremendo disco. Totalmente fuera de lugar en la programación de una radio de rock. Si es que todavía son eso. Por suerte dejamos de ser una radio de rock. Ah, bueno. ¿Quién lo mandó eso? Es el Loco M, se llama. Ah, ¿hace poco lo mandó? No. Ah. El envío 17. Este, vamos por el 20 y pico. Acá tenemos este, también llamado en su momento homenaje a Carlos Gardel. Gardel. Mire lo que sopla, ¿eh? Va, va, sí. ¿Cómo va? Así que cumplimos con la ley de radiodifusión de pasar música nacional. Ahí está, está bien. Hay música nacional, sí. Que vale la pena, sí. Realmente. Bueno, se lo vamos a dejar un ratito ahí abajito mientras le damos algunas de las coordenadas que la gente puede seguir para comunicarse, para ver este dónde puede escuchar, dónde puede ver, dónde puede volver a escuchar y dónde puede volver a ver. También. Bueno, Martín quiere saber de qué vamos a hablar. Y hay muchos temas hoy. Sobre todo, había traído un par de cosas, que era el siguiendo... El virreinato del Río de la Plata, principio del siglo XIX. Ese lo dejamos medio abandonado. Que sí, habíamos llegado hasta la Revolución Industrial. ¿Y por qué Inglaterra tiene que buscar nuevos rumbos para exportar su mercancía, ¿no? Gracias a la Revolución Industrial se empieza a fabricar todo en serie. La artesanía le da lugar al producto. El artesano muere. Nace las grandes industrias, gracias. Sí, nace todo este chiquero. Nace todo este gran chiquero y también nace una nueva necesidad. Es a quién encajarle todo lo que yo fabrico. Por las buenas. Por las buenas y por las malas. Por las guerras. Y ahí hablamos un poquito de Inglaterra al principio del siglo XIX. Cómo estaba ubicada, cómo nacen los pueblos como Manchester. Y otros tantos, ¿no? Y hablamos de la cerveza. Hablamos de la cerveza también. ¿Qué tenía que ver que los ingleses andaban con los telares allá en la India? ¿Y lo escuchaste después el reportaje que le hice el viernes? No. Ahí hablamos un ratito de eso. No. Habló de la... IPA se llama la cerveza. Indian Pale Ale. Es el Indian Pale Ale. Y que ellos están tratando de espacio publicitario. Esclavizar. Después también habíamos quedado con el mito de la participación popular, con esta mirada tan combativa de Milcíades Peña, ¿no? Como todo buen marxista, crítica, sin tapujos por ahí y sin casarse con nadie. Habíamos quedado también en el principio del siglo XIX y sobre todo algo que me sorprendió de manera muy grata. No lo diga entonces, aguante. Vamos a escuchar un tema, Soledad. Bueno, ¿eh? ¿Cómo no? Y cómo le, no. Se la dejamos picando. Para que vea y escuche de qué vamos a hablar hoy. Sí, me va a demandar mucho tiempo y es muy interesante. Y es muy lindo ese libro. Es muy lindo. Es muy simple. Para colmo. Para, por suerte. Por suerte por para suerte. Todos nosotros. Una vuelta, entonces, hermano. 1, 2, 3, 4. El tema 4 se llama Soledad. De otra forma. Chan Chan. Ahí tiene entonces el disco de la primera hora, digamos, las 19:35. Los que quieran comunicarse, como no está Camparo, vamos a tener habilitado el 156 35 39 75, un viejo teléfono de acá de la radio, y cualquier cosita puede mandar mensajes a ese número. Se lo repito, 156 35 39 75. Por ahora tiene esa línea de comunicación. Y los que nos quieran ver, justin.tv, ahí tiene para vernos en internet. Tiene la imagen de Bernie. Tiene una imagen de un cuadro ahí de Bernie que se llama Protesta. Estamos hinchados las bolas, ¿eh? Sí, está muy bien. Justin.tv/FM Estación del Sur. Y después tenemos el Facebook de Carlos Avellaneda abierto, si anda por ahí, como Martín, que pregunta. Su padre dice: mi viejo, si sabés quién los acompaña a Hugo Díaz. Ni idea, maestro. Desconozco. Yo también, el que me mandó el disco no acusa. Pero en un ratito, por ahí le vamos a averiguar. Por ahí puede aparecer también. Sí, sí, sí. Así que Martín por ese lado. Y después le digo el blog cómo se llama. Pero ahora le vamos a sacar la mecha a este muchacho para ver de qué vamos a hablar. Bueno, con agrado descubierto gracias al señor Norberto Moreno, Gimnasio Acuario, que me ha facilitado... Discúlpeme, yo se lo pasé. El negro... Ah, bueno, negro, Guerra de Egos. Sí, Guerra de Egos. De cagadores. El negro se lo devolvió. Ah, se lo prestó. Esas son internas de ustedes. No, no, pero se lo prestó. Sí, sí. Ah, ahora sí, bueno. Ya me quedo más tranquilo. Pero está gratis ese libro para bajarlo, ¿eh? Sí. Es la formación de la mentalidad sumisa de Vicente Romano, que es para mí una excelente adaptación de la escuela de Frankfurt, de gente como Theodor Adorno, de Habermas y de Horkheimer, que tanto han tratado el tema de la educación y el tema de los medios y cómo influyen los medios en las personas. Eso sí, por ahí un poco rebuscado, o como se dice académicamente, ilustrado, más no tan accesible a la gente como este libro de Vicente Romano, que eso es lo bueno que tiene. El hombre este. Lo accesible que es, lo claro que es y lo conciso que es. Sin idiomas rebuscados, sin palabras rebuscadas. Explica lo mismo, pero para todos. ¿Cómo sería para todos? Y para la gente que por ahí no tiene un nivel académico o que recién se interesa en estos temas. Es muy difícil introducirse en todos estos temas, porque si uno va a Adorno o va a Horkheimer o Habermas o Benjamin. ¿Y esos qué son? ¿Sociólogos? Son sociólogos. Creadores de una escuela, la escuela de Frankfurt. ¿Y estos sociólogos estudian el desarrollo, las sociedades? Claro. Bien. Más o menos como para ir para ir, claro, si uno por ahí, porque usted habla de Adorno como el muchacho. Sí, disculpen, por ahí habla de tiene razón usted ahí. Habla de Riquelme. Tiene razón, claro, y por ahí la gente no los conoce, o el que recién se introduce en estos temas no los conoce, y es muy difícil por ahí entrar por esa gente, porque son rebuscados para escribir. Claro, palabras. Porque dan por entendido cosas que por ahí la mayoría de la gente no los entiende, o que no asimila, o que no ha leído. Y palabras rebuscadas, pa. Sí, sí. Palabras que hay veces que hay que leer en los libros con diccionarios al lado para. Bueno, pero eso no es malo. No, no, pero es bueno. Le digo de lo jodido que son. Y gente que no está acostumbrada ni a leer el diario dice, no va a arrancar. Claro, a... por eso es tan bueno esto. Este libro de Vicente Romano. Vicente Romano se llama. Sí. ¿Y del título? La formación de la mentalidad sumisa. Escúcheme, ¿qué le decía? Tendríamos que hablar de la escuela de Frankfurt en algún momento. Sí, también. Para saber de qué se ocupaba toda esa gente. Sí. Porque por ahí el desarrollo de las sociedades y sus análisis le han correspondido muy en especial a todo ese... Sí, sobre todo a Walter Benjamin, que es el iniciador de todo esto. el iniciador de todo esto, de la escuela. Y esta gente se dedicaba a estudiarnos. A estudiar, sí, sobre todo la sociedad de posguerra. Lo que pasó de posguerra eran los que decían que no se podía escribir poesía después de Auschwitz. Que no había cabida para la poesía después de tanto horror, ¿no? Y dentro de esa escuela encontramos Adorno, Teodoro, que hablaba de... Horkheimer, Habermas, que hablaban también de la clase ilustrada, también de la falla de la clase ilustrada. ¿Cómo sería ese? Y la gente con más conocimiento, pero con un conocimiento mal aplicado por ahí. Esto diciéndolo, bajándolo... ¿A qué se hacían? ¿Los divos? Claro, habla mucho sobre eso. El divismo sobre en las letras. Ese divismo que tiene la clase ilustrada. De sentirse superior a los que laburan. Exactamente. Exactamente. Hay un libro sobre eso. ¿Cómo se llama? En este momento... Mira, si no es sobre la clase ilustrada, pega en el palo. Anda por ahí. Erich Fromm también es... Erich Fromm también es... Por ahí como una primera división, segunda división, tercera división. ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, de investigadores, sí, y de filósofos. Está Erich Fromm también. Yo le dije a un muchacho... El ser y el tener, muy bueno. El ser y el tener. El ser y el tener. El del amar me gusta a mí. ¿El de la...? El amor. Es... Ah, sí, el más conocido. Sí. Y le dije a un muchacho con el que yo venía charlando mucho de estos temas... Y le digo, y Erich Fromm, que es un gran escritor de bestseller, me dijo. Digo, y después me dijo que él adhería al gobierno de Néstor. Claro, no le gustaba lo que el otro escribía. Y no, claro. Obviamente. No. No le gustaba eso. Esas palabras no. La de Erich Fromm a eso. Sí. Lo que pasa es que la escuela de Frankfurt tiene sus adherentes y sus detractores también. Por ahí un marxista ortodoxo, no sé si le va a gustar tanto, porque por ahí reemplaza un poco esto que es tan esencial, que no, que es la lucha de clases por el cuidado de la naturaleza. Van desplazando los ¿cómo le puedo explicar? Los ítems a tener, digamos. Las prioridades, la van reemplazando por ahí. Ajá. No son tan ortodoxos ni son tan combativos. Algunos dicen que son aburguesados. Porque no hablan de la lucha de la clase obrera. Lo mismo le pasó a la Internacional Situacionista, del amigo Guy Debord. Sí. También, que muchos no lo han tenido en cuenta o se han hasta burlado por ahí. Porque desplazan el ítem principal, que es el antagonismo de clases, ¿no? Y pero escúcheme, yo he visto que acá, por ejemplo, la izquierda argentina en ningún momento ha hablado de cómo le chupan la cabeza al laburante. Es que la izquierda argentina tiene una particularidad muy jodida, sobre todo con su fundador, que fue Juan B. Justo. Bueno, un tipo que odiaba a los negros y a los indios. Medio jodido para ser. Medio jodido para ser el fundador del socialismo por ahí. Bueno, pero siempre con los partidos tradicionales del trotskismo, del marxismo, del leninismo, del comunismo, la izquierda tradicional. Sí. Nunca yo la he oído hablar de esos temas fundamentales. Sí, el PRT. ¿Cómo le chupan la cabeza? Bueno, para mí, esta es mi opinión, el partido marxista representativo de la Argentina para mí fue el PRT. ¿Y hablaba de estos temas así? Sí, era el tema principal, era la columna vertebral, el antagonismo de clases. Porque yo decía, ¿de qué vale hablarle a toda esta gente, todo esto? Y aparte eran consecuentes. No sirve de nada tampoco el verticalismo que por ahí el Partido Comunista aceptó desde el 40 hasta el fin de los 70, el verticalismo, claro, el verticalismo soviético. Bueno, pero volvamos, no nos vayamos de esto, que yo le estoy hablando de la cabeza del tipo. Sí. De cómo Esas ideas no tenían nada que ver en la puerta de la fábrica, cuando el tipo volvía a su casa a prender la televisión, a llenarse la cabeza de otras ideas que no son las del laburante, de querer tener, primero de no enfrentar en una lucha a la gente que lo oprime. Sí. Eso no le interesaba para nada. Y otra cosa, consumiendo lo que por ahí Adorno, y hablaba de toda la industria del espectáculo, de claro, toda esta gente, cómo le van metiendo en la cabeza, de eso vamos a hablar ahora, de ese... Exactamente. De cómo hacen una mentalidad sumisa, de cómo le meten en la cabeza al tipo que en vez de pensar en solidarizarse con su compañero de torno, con su compañero de trabajo, con sus compañeros que están en lucha porque tienen algún quilombo, el tipo lo único que quiere es zafar en un individualismo materialista de guita. Bueno, pero eso es lo que le inculcan los medios, es lo que le inculcan la familia, lo que le, como estábamos hablando el lunes pasado sobre Luis Aldúcer, sobre los aparatos ideológicos del Estado, los aparatos represores del Estado. Esto no hay que olvidarse que empieza cuando uno es muy chico con la familia. El formar familia. Bueno, eso lo hablamos. Con el casarse, con el reproducirse. Con el no te metas. Con el claro, con el estudiar para. Nadie estudia por el conocimiento o por ser útil, sino estudia para ganar más. Pero eso se va inculcando desde que somos muy chicos. Qué lindo el libro ese, Ser y Tener. Ser y Tener. Cero, tener. Sí, hay dos. Hay uno que se llama Ser y Tener. ¿Y el otro Cero Tener? Sí. Bueno, ¿quiere que escuchemos el último de Díaz? Bueno, cómo no. Se llama Guitarra Mía y vamos y volvemos. Ya para entrar a Romano directamente. Sí. Ya lo tengo marcado y todo. Cabeza ahí sí, pero estoy viendo acá un disco que quería para contarle a este señor. Acá dice Hugo Díaz en Buenos Aires, 1975, y lo acompañan, pero no es el disco este que nosotros tenemos, este es otro. Así que ya lo vamos a bajar en un ratito nada más. Norberto Pereira, Caito Díaz, Roberto Grela en las guitarras, José Colangelo en el piano y un tal Omar Murtaga en el contrabajo. Pero le digo el que está en internet, no el que tenemos nosotros. Ajá, otro. Anda a saber, capaz que. Pero ya le vamos a dar paso a la descarga. ¿Qué le parece? Sí, sí. Va bien este, ¿le gustó? Sí, sí. Bueno. Pasó el amigo M, este de 1975, tangos de Hugo Díaz. Bueno, ya estamos a 5 minutos de la primera hora pasada. ¿Ya? ¿Qué culpa tengo yo, Adrián? ¿Eh? Y no nos alargamos mucho de la charla. No. Si no, le dimos vuelta a una introducción, sí, como sí, para sí, más o menos saber sí, de qué de carajo qué vamos a hablar, claro, de qué carajo vamos a hablar. Cómo tomar la cabeza de todos nosotros y hacer de última lo que quieren, va. Lo que ellos quieren. Por eso el otro día también cuando charlábamos con algunos oyentes, que estaba un señor ahí que no me acuerdo cómo se llama, Marcianotes me parece. Ah, sí, sí. Decía, no, nuestros políticos no sirven para nada, no saben lo que hacen. No, al contrario. Saben lo que saben hacen. Saben lo que hacen. Los maestros no sirven para nada, no saben lo que hacen. Saben lo que saben hacen. Saben lo que hacen. Yo no creo. No, la inocencia total. Sí, más que no creer, no, porque ya estamos idealizando. No, me parece que un maestro sí sabe lo que hace. Como sabe, por ahí. Un político sabe lo que hace. Sí, sabe. Un político sabe, más todavía. Sabe. Bueno, el libro entonces que conseguimos por ahí. Es un libro que no está. Esto hay que aclararlo. No se consigue en librerías. No. No se consigue en librerías. La formación de la mentalidad sumisa. O sea, sumisa. De Vicente Romano. ¿Qué quiere decir sumisa? Sí. Sí. Sí, la sí, sumisa sí, no tiene voluntad, el sumiso. Sí, dice ese que sí. Dice a todo sí. Dice que a todo que y sí. Y agacha la cabeza. Y agacha la cabeza. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Qué tenés? ¿Algunos títulos ahí? ¿Quieres que arranquemos? Sí, donde vos tenés preparado. Bueno, tiene una introducción que es muy linda. La historia enseña que la clase pudiente nunca está sola. Se arropa con la bandera de la religión, el patriotismo y el bienestar público. Pues solo reconoce y proclama como bueno para todo lo que es bueno para ella. Tras el Estado existe todo un entramado de doctrinas, valores, mitos, instituciones, etc., que sirven consciente o inconscientemente a sus intereses. John Locke decía ya en 1690 que el gobierno fue creado para protección de la propiedad. El gobierno fue creado. El gobierno fue creado para protección de la propiedad. Y no de la propiedad de la casa, sino de la propiedad de los banqueros, de los grandes empresarios. La propiedad privada. Sí, sí, sí, pero se ha tergiversado eso también. También, sí, seguro. Como que la lucha contra la propiedad privada es la lucha contra la casa del señor o el auto. Y eso es lo que quieren. Pero quieren dar a conocer, ¿no? Cuando se habla contra la propiedad privada es contra. Se está hablando de otra cosa, ¿no? De esos valores. De los valores de la manija, digamos. Y John Locke decía ya en 1690 que el gobierno fue creado para protección de la propiedad. Y casi un siglo después, en 1776, Adam Smith afirmaba que la autoridad civil se instituyó en realidad para defensa de los ricos contra los pobres, o de los que tienen alguna propiedad contra los que no tienen ninguna. Mire qué claro, Adam Smith. Sí, sí, sí. Clarísimo. ¿Y quién es Adam Smith? Y Adam Smith sería uno de los padres, sino el padre del liberalismo o capitalismo. Para colmo no lo dice de este lado del mundo, de los laburantes, lo dice del otro lado. Lo dice del otro lado. ¿Quiere repetirlo? Ellos sí, mismos lo dicen, ellos no tienen problema. Este Adam Smith se estudia en las universidades. Sí, sí, seguro. Fundamentalmente. Sí, sí, sí. Adam Smith afirmaba que la autoridad civil se instituyó, en realidad, para defensa de los ricos contra los pobres, o de los que tienen alguna propiedad contra los que no tienen ninguna. Clarísimo. Las instituciones políticas, religiosas y educativas contribuyen a crear la ideología que transforma el interés de la clase capitalista dominante en interés general, justificando las relaciones de clase existentes como las únicas que son naturales y, por tanto, perpetuas e inalterables. ¿Esto no le suena a algo que usted habla por ahí a la mañana? Sí. Que hay una realidad inmodificable y que hay un punto de vista inmodificable. Sí, eso es lo que siempre nos dicen. Todo. Y yo escucho mucha otra gente, así que están los medios de comunicación y que son progres y todo, que vos decís, bueno, estos tipos dentro de todo piensan. No piensan en hacer una mínima crítica hacia nada. No es que uno sea quejoso. Una cuestión es ser quejoso, me parece, y otra ser crítico con fundamento, digamos. Sí, mira, yo critico esto, pero con este fundamento. No es que yo me planto acá a gritar boludeces porque quiero criticar. ¿Se entiende? Pero sí. Hay del otro lado un sí, Cristina, un sí, gobierno. Bueno, porque el progresista. Hay es... una usina gigantesca de blableros que están todos pagos para decir sí a todo. Nadie critica, pero ni a. Bueno, pero usted recién lo dijo. ¿Qué dije? El progresista es un reformista. Usted imagínese una persona subsidiada por el gobierno. No va a subvertir ese orden, nunca. No, nunca va a ser una crítica a ningún tipo de esa. Por eso, va a ser reformista. Va a dar un poco para callar las voces que están en descontento. Y nada más, eso es el reformismo, eso es el justicialismo, digamos. Sí, pero no solamente el justicialismo. Hay una parte de la izquierda que está prendida atrás de toda esa. Bueno, está prendida toda esa porque es la única manera de llegar al poder o... Los socialistas sí. de este lugar son todos reformistas. La Unión Cívica Radical, acá nadie dice, bueno, mira, vamos a sacar el cáncer este que tenemos, que son todos estos banqueros, las grandes empresas que están haciendo todo este desastre. Nadie habla de una... Reforma a fondo. Bueno, no, eso no es reforma, es una subversión eso. Subvertir todo. Es subvertir todo. Si uno va en contra de los banqueros, en contra de la religión, en contra de la educación establecida, en contra del capitalismo, es un subversivo. Y no está mal utilizada la palabra, porque está subvirtiendo. No. Está bien, eso está. Pero... Ellos son reformistas, nada más. Pero el nadie... que tiene hambre va a seguir teniendo hambre, pero yo le voy a dar una limosna. Y seguimos así hasta el fin de los días. Claro, eso también. Y levanta una voz crítica si el lugar donde está lo necesita. Sí, si no, no. Nosotros empezamos a hacer este programa para combatir a Clarín y a 678. En realidad que son lo mismo. Claro, pero veo que ellos dicen, nosotros sacamos el gobierno, que es el bueno, y Clarín y los otros son los malos. Sí, pero unos años antes Clarín estaba de acuerdo con el gobierno. La gente de 678 no. Son todos lo mismo. Pero seguro que son lo mismo. Yo le hago una chanza. Porque ellos dicen, no, tuvimos que sacar 678 porque está Clarín y toda esa gente. Y periodistas serios, como el señor Quique Pessoa, lo avalan eso, ¿eh? Dice, está bien, dice, bueno, pero yo digo que nosotros sacamos este programa también porque ellos sacaron esos programas y tenemos que bancarnos todos los medios de comunicación que están hablando siempre de lo mismo. Y usted me dijo, y apenas entró, que estábamos con Tokio, ya está tan... ¿Eh? ¿Están todos claro, con Japón? Con Japón. ¿Están todos con Japón? Sí, todos opinando. Sí. Ah, bueno, exacto. Porque a mí me... Todos opinan y no saben. A mí me encanta esa parte de la vida. Yo no sé. Yo me lo imaginaba. Hoy tuve unos mensajes a la mañana. Ah, ¿sí? Capas tectónicas. Ah, saben todo. Para mí que repiten todo. Sí, porque son muy pocos los que verdaderamente saben qué pasó. Pero usted sabe que por todos lados escuché opiniones de gente que sabe de astrología. La tiene bien posta. No, la calle está llena. Astrología, la que habla de los movimientos de la Tierra, no sé cómo se llama, también todos hablando, las fallas, las profundidades. Digo, mirá, sí, después entran los religiosos, también entran, bueno, todos en la misma bolsa. Cada parte esa también de pero cómo hablamos sin conocer de nada. Y ahí es también donde vemos cómo todos los medios de comunicación influyen tanto en nosotros, que terminamos repitiendo lo que ellos dicen, porque de dónde, con un tipo que vos hablaste toda la vida de pájaros, de armas o de bicicletas, y el chabón te sale un día con las capas tectónicas, y vos decís, Juan, ¿a dónde anduviste con las capas tectónicas? Está repitiendo lo que dicen ellos. Por eso la importancia de los medios. Si no, porque la gente son menos repetidores. Le falta un parlantito en el hombro. Y se está. Y repetir. Imagínate que Japón está en tres fallas ahí. ¿Y de dónde le dio por estudiar ahora? Repite lo que repiten los que dicen que saben. Claro. Y nos mantienen aparte súper entretenidos. ¿Quiere que vayamos a dar una vuelta o le queda un pedazo? Y un pedazo muy largo queda. Bueno, es la punta entonces. Esta es la punta, el inicio. ¿Cómo nos vuelan la cabeza? Sería el tema de hoy. ¿Cómo nos forman también? Sería el tema. ¿Cómo de nos hoy forman en Tota? Para decir todo lo que. Nos inculcan los gustos, todo. ¿A los gustos también? Todo. Hace mucho que no lo leo ese libro. Lo tiene que leer otra vez. Lo tengo vez que leer. Porque yo tengo acá este otro que también este es un argentino, Ezequiel Underegg. Forma de la alienación en la sociedad burguesa. Oh, estos dos van de la mano, No sabe esto. Sí, sí. En realidad la mayoría de todos estos escritos son muy buenos. Yo les recomendaría que compren, si pueden, Ideología y aparato ideológico del Estado, o que fotocopien de Althusser, porque la mayoría salen de acá, claro, o salen de la escuela, claro, de Frankfurt. Todas estas son recopilaciones, claro, como claro, claro. Son otras interpretaciones, o las llevan más a nuestros días. Pero por ahí si puede gastarse unos 20, 30 pesos, hágase ese favor y cómprelo, o haga una fotocopia, o bájelo por PDF, que es un sistema compacto de archivo para verlo por internet, por la computadora, perdón. Pero trate de leer este libro que se llama Ideología y aparatos ideológicos del Estado, de Luis Althusser. Si lo puede hacer, se va a hacer un favor y va a entender muchas cosas, y es un buen libro para iniciarse en todo esto, porque también es un libro de fácil lectura. No es muy complicado, el Althusser no es complicado. No es muy complicado. No. Es fácil lectura. Es fácil lectura, perfecto. Nos vamos entonces, estamos en el 156, 35, 39, 75. Y hoy vamos solamente hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. O sea que nos quedan 2 horas, nada más. Va bien. Va bien. Ya volvemos. Usted está escuchando 99.9 MHz, Radio Surrealista, Estación del Sur, de nuevo tipo. Anímate, suma placer a tu intimidad. Afrodita Sex Shop, vigorizantes, lubricantes, prótesis, arneses, geles, para él, para ella, para todos. Afrodita Sex Shop, venta por catálogo, compras desde tu casa y te lo llevamos a domicilio. Absoluta reserva. Encontranos en www.sexafrodita.com.ar. Todas las tarjetas 013-41-558-898. Afrodita Sex Shop. Pizzería y sandwichería Tao tiene para usted más de 40 variedades de pizzas elaboradas a mano y artesanalmente. Carlitos, torpedos y sándwiches de miga. Y nuestro invento, Carlito a la pizza, en 17 sabores diferentes. Abierto todos los días de 19 a 23:30. Envíos a domicilio 461-7721, 465-0502.

La intención es que siga todo como está. Perfecto. Y nosotros nos gusta venir acá a la radio a compartir todas estas cosas con los que están del otro lado. Y los del otro lado por ahí comparten con nosotros cosas que tienen guardadas. También tiene que ser un ida y vuelta. Y es lindo saber que a mucha gente le gusta estas cosas que conversamos acá en la radio. Y hablamos más o menos sobre de la misma historia de siempre. Nosotros creemos en las luchas de las clases. ¿Así es? En el antagonismo, sí. En la lucha, en la historia de la humanidad se puede resumir en eso. En una lucha de clases. En una lucha de clases. Y no adherimos a ningún partido político ni a ningún pensamiento tan ortodoxo, sino a muchos pensamientos. No, a muchos pensamientos, sí, como muy, muy bien lo dijo usted. No hay pensamiento ortodoxo, no hay. Por más que el que haya declarado lo de la lucha de clases haya sido Marx, sí, puede ser el puntapié inicial para después ir descubriendo muchas cosas, como todo lo que tiene que ver con la creación de mentes que aceptan lo todo. Sin criticar nada. Los que lo aceptan, los que todo, le dan, sin cuestionar. Hay muchos que lo aceptan porque están contratados. Bueno, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Hablamos de la mayoría de nosotros, seres humanos, que nos van formando de a poquito para aceptar todo. Porque usted muchas veces se pregunta y no encuentra respuesta a cosas. Dice, ¿y cómo acepta todo este planeta? ¿Cómo acepta esta gran mayoría de gente que venga un señor y le diga, vamos a llegar a la estratosfera, vamos a salir volando con un cohete? Y vos te parás y decís, pará, ¿qué me está diciendo? O venga una señora y diga, ahora vamos a comer milanesa de soja, milanesa de... Y este es el mejor gobierno, y ahora, pues sí, loco, esto es impresentable. Yo no sé si me quieren agarrar para la joda, o nos agarran para la joda. ¿Cómo hacen? Comprando a muchísima gente, de eso hablábamos hoy. Sí, sí. Dinero y después formación. Formación. Vamos a repetirlo otra vez, son aparatos ideológicos que tiene el Estado, que están para eso, para formar. Y que no sucede esto en la República Argentina. No, esto es a nivel mundial, eso... Eso es fundamental también de declarar, ¿no? Es a nivel mundial esto, nivel planetario. Claro. A nivel planetario sucede lo que sucede acá. Con otros matices en el África, con otros matices en la clase industrial, a los trabajadores industriales ingleses o alemanes, pero al fin y al cabo... Sí. Están en otro grado de evolución que el capitalismo también. Y la cabeza... Tanto en Asia como en África. Está tomada con las mismas ideas que parecen ser... Pero el fin es el mismo, sí. Las que usted va a contar ahora. Sí. Adelante. Bueno, vamos a seguir con la formación de la mente sumisa. Y esto es más o menos así. Para preservar el sistema que es bueno para ellos, los ricos y poderosos, invierten mucho en la persuasión. El control de la comunicación, del intercambio de informaciones y sentimientos, contribuye de modo eficaz a legitimar el poder de la clase propietaria. Y es en este marco general donde actúan los medios de comunicación de masas. Estos medios son los vehículos o canales de distribución de los productos de esta comunicación. La comunicación de masas es, antes que nada, producción masiva de comunicación, y como tal se rige por los mismos principios que el resto de las industrias: producción en serie, indiferenciada, a fin de reducir costos y aumentar beneficios. ¿Se me puede parar ahí? Sí. ¿Qué tiene que ver todo eso con la industria que siempre hablamos acá? Bueno, en los últimos programas con Camparo, el profesor, doctor Mono Camparo, acá Gerardo. Sí, Gerardo. Que hablábamos de la diferencia, por ejemplo, de gente que cree que porque mira a Tinelli es un idiota y porque mira a Pergolini es un vivo bárbaro. Es un fuera de serie. Y son las dos caras de una misma moneda. Cuando se industrializa el arte, cuando se industrializa la música, cuando se industrializa todo lo que tiene que ver con nuestra vida, se mercantiliza. Cuando deja de ser una obra de arte. Una expresión del ser humano, sino... Deja de ser una artesanía y se convierte en producto. De eso está hablando. De eso estamos hablando. De esto también habló mucho la Escuela de Frankfurt, ¿sí? La vamos a mencionar dos por tres. Bien. Pero hace grandes análisis de todo esto. de esta reproducción de la obra de arte. Y de que todo gira en base de eso, ¿no? En hacer grandes producciones para ganar dinero. Cuando el artista deja de ser artista para ser un negociante más. ¿Y cuánto tiene que ver el medio de comunicación que es la televisión con todo esto también? Y con todo. Porque como ahí le estaba diciendo recién ese muchacho, cómo usan los ricos que dominan el mundo. Claro, los medios de comunicación. Para volarnos la cabeza. Todos los medios de comunicación. Todos los medios. Todos. Pero la que mayor entra es la TV. Sí, ahora sí, la televisión. La televisión. Que tiene más aceptación ahora es la televisión. No es el diario no llega tanto a todos los hogares como en algún momento. Que... No, son medios que ya están quedando medio obsoletos por ahí. Pero la señora no deja de comprar la revista Para Ti, que pertenece al mismo grupo que pertenece la revista de fútbol de la del claro, señor. De Atlántida. Ponele, bueno. Ponele. Sí, específico ahí. Específico. Canal 5 y los medios de comunicación como el Diario de la Capital. ¿Tiene idea de que todo ese conglomerado pertenece a un par de mismos claro. dueños, por ejemplo? Que ellos se sientan a la mesa y dicen, ¿con qué le vamos a volar la cabeza a toda esta gente? No le aflojes a Japón. Mandale mecha al maremoto, que ahora le dicen tsunami. Volá mentes con eso. Distracción, mientras por el otro lado... Sí, también hay que aclarar que estos grupos son los mismos que ponen o apoyan a distintos gobiernos. Estas asociaciones son los que a dedo ponen al gobierno y también a dedo sacan gobiernos municipales, tienen ese, no, y nacionales. Por eso, municipales, provinciales y nacionales. Los grandes medios internacionales ponen, las grandes corporaciones. Por eso los gobiernos se sientan y negocian con esta gente. Por ahí, de un día para otro, sale de estar en el paraíso, estar en el infierno, según los medios. Ahí está. Porque hay un cortocircuito ahí entre esas dos partes, entre el medio y el gobierno. En síntesis, es un gran negociado lo que se hace para reflejar una realidad que no es. Para reflejar y distraer. Y distraer. Dice Chomsky, que leímos el otro día, armas de manipulación masiva, sobre la estrategia de la distracción, que bien lo dijiste vos cuando llegaste, que yo te mostré cómo la gente chateaba esta mañana con todos nosotros acá. Y claro, estaba hablando sobre Japón. Más o menos, no había tanto, porque si uno le da pie, arrancamos todo con Japón. Pero no faltó decir nada más que Japón para que salte una cantidad de gente que estaba esperando en la cueva ahí para saltar y hablar sobre las capas tectónicas. ¿Con qué claridad? Claro, sí, esa sapiencia. ¿Con qué seguridad hablamos de...? De algo que desconocemos. Al toque. El elemento primordial del control social es la estrategia de distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones. Estábamos con Gaddafi a los tiros cuando llegó lo de maremoto, tsunami, Japón. ¿Qué pasó con Gaddafi? Y ahora ya... Pasa a segundo plano. Pasa a segundo plano, Gaddafi. Hasta que esto se pase de maremoto y sigamos con Gaddafi. Y a la vez ignoremos nuestra realidad. Nuestros grandes problemas. Nuestros grandes problemas. Perfecto. ¿Y cómo se ocultan informaciones de gente que está con graves problemas de vida en nuestras provincias, por ejemplo? Y todo lo que tiene que ver con la minería a cielo abierto, con las contaminaciones, como sí. Todos esos temas que verdaderamente... No los toca a nadie, temas de minería a cielo abierto, la explotación de petróleo en el sur, no los toca a nadie. Y si tocan los gobiernos el tema de la esclavitud, es porque están pegándole a algún contrincante en plena elección, como le están dando ahora. No es claro. Que le preocupe... No, o es que de repente descubren la obra de esclava. La mano de obra esclava la descubren ahora. De repente aparece en todos lados mano de obra esclava. Qué casualidad, ¿no? Pero en los campos de la gente vinculada a Clarín y al... A los contrincantes, sí, seguro. A los propios. A la oposición, no. A los propios no. Son fabulosos. Inundación de información. Distracción continua. Siempre hablamos con el monoculoteta el show del culo, o si no, el show de la catástrofe. Sí, o el show de la confusión, porque la mayoría de la gente se queda con eso. Se queda con lo que ve y que es real. ¿Por qué? Porque salió en televisión. Aparte, bueno, la credibilidad. Vamos entonces a seguir con este tipo que se llama Vicente Romano. Ese que suena, 156-35-39-75. 156-35-39-75. En el justin.tv/FM Estación del Sur hay dos videntes, uno de Turner y el otro va a saber quién es. Buenas noches, justin.tv. Estamos en la ciudad de Rosario, en las delicias Hollywood. No en el Soho. No, en el Soho no. No, no, no. Soho es una bronca bárbara. Estamos hablando de medios de manipulación y sumisión de la gente. A ver, adelante. Estos medios son los vehículos o canales de distribución de los productos de esta comunicación. La comunicación de masas es, antes que nada, producción masiva de comunicación. Y como tal, se rige por los mismos principios que el resto de las industrias. Producción en serie, indiferenciada, a fin de reducir costos y aumentar beneficios. Pero como en la producción comunicativa se trata de productos del pensamiento, de contenidos de conciencia, esta simplificación y uniformidad tienen también algo que ver con la producción del pensamiento acrítico, indiferenciado, único. Este es el tema que lo toca tanto Gramsci, ¿no? El pensamiento único, el pensamiento universal, el único punto de vista, el incuestionable punto de vista. Ah, si usted piensa de diferente manera, es un... Sos un loco. Corta. Corta la bocha, idiota. ¿Cómo va? Ah, pero a vos no hay pito que te venga bien, se llamaba el programa. Claro, uno no... Porque va a contramano de todo eso. Va a contramano de todo eso. Mientras todos aceptan que los hijos los abandonen y vayan a buscar prosperidad en otros lugares del planeta, hablábamos eso el otro día con una señora, digo, vos te... un filósofa también, que vos te fijaste cómo aceptamos ese desarraigo de hijos que se van años y los padres a veces mueren acá en soledad porque... Sí. Pero en búsqueda de que del dinero van a buscar un porvenir, y eso es aceptable para la mayoría de la sociedad, ¿o no? Y es aceptable porque el Dios, el máximo exponente de la sociedad, es el dinero. Es la posesión de bienes. Y voy para allá. Y no importa lo que deje. Sí, aparte aceptan trabajos que acá no aceptarían ni a palos. Aceptan hacer cosas que acá no la harían, pero ni en sueños. Como, qué sé yo, ser fontanero. Sí, sí, sí, pero se critica a las clases bajas, bajas, bajas, ultra bajas, de que tienen 6, 7 hijos. ¿Y para qué los tienen si no los mantienen? Y sus hijos después, la clase media, se les va a Italia, España. Y mi hijo ya está mejor, tiene un auto. Claro, porque estar bien es sinónimo de tener más. No, tener una calidad de vida mejor. Eso no se cuestiona, nunca. No, no, la calidad de vida mejor es cuando uno tiene un plasma y tiene un celular. Sí, tiene grandes niveles de vida, opulencia. Consumismo. Consumir, claro, es como tiene una vida vacía de conocimientos por ahí. Todo eso hay que llenarlo con algo, y ese algo es la tarjeta de crédito y el consumir porque sí. Muy bien. Vamos a algo que tenga ahí, a ver, adelante. No hay que olvidar que son los medios los que reducen y simplifican, sino quienes lo dirigen. Lo voy a repetir otra vez. No hay que olvidar que no son los medios los que reducen y simplifican, sino quienes los dirigen. Con un guión correcto y unas intenciones adecuadas, se pueden ofrecer presentaciones intelectualmente ricas, ampliadoras de conocimiento, acerca de temas de vital importancia, como demuestran los documentales, por ejemplo. ¿Fue claro? Sí. Los medios sirven a muchos fines y desempeñan diversas funciones. Bien. ¿Cómo qué? Pero su papel principal, parejo con el de incrementar las ganancias de los pocos que las poseen, su indeclinable responsabilidad estriba en reproducir una visión de la realidad que mantenga el actual poder económico y social de la clase dominante. Perfecto. Lo que hacen las grandes corporaciones de la guerra, Chubica, el mismísimo Bill Gates, y sí, los Microsoft, El capitalismo en la década del 30 salió de una gran depresión y salió de esa depresión creando la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo hacen para mantenerse los banqueros? ¿Cómo hacen para mantenerse donde están, no es cierto? En sacudir países de un plumazo así, sacarle, qué sé yo. ¿Se acuerda la crisis que le ponían nombre de los lugares? Sí. El tequila. Tequila, efecto tequila. Efecto tequila, pon 800 mil millones de dólares, qué sé yo, unas brutalidades así. Las crisis económicas, unos versos tan grandes como como todos los últimos saqueos de estos 500 años. Sí. Pero ¿quiénes son? Las grandes corporaciones que todo lo manejan. Ellos han logrado una estructura más baja que es la de los medios de comunicación. Si usted ve las seis grandes cadenas de comunicaciones del mundo, las investiga, va a ver que están vinculadas con el gran poderío armamentístico, con la gente de los satélites, que tiene que ver con Microsoft, con Bill Gates, y que tiene que ver con la medicina, con los grandes laboratorios. Que todo es un gran complejo, ¿se entiende? Sí. Y ellos tienen los medios que bajan hasta acá, hasta la República Argentina, porque todo lo que tiene que ver con Telefe pertenece a Telefónica. ¿Se ubica esa línea? Sí, también. Sí. Y si usted se fija quiénes están vinculados en la República Argentina a Telefe, a Telefónica, lo va a ver a Ávila, lo va a ver a Manzano, lo va a ver a Ávila, lo va a ver a Tinelli, lo va a ver a Susana Jiménez. Todo lo que tenga que ver con las pelotitas de Telefe, todo lo que sea Canal 5 de Rosario, todo lo que sea LT8, Diario La Capital, investigue todas esas líneas. Todo eso lo va a llevar hasta, qué sé yo, la NBC de los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, tienen sí una línea. Sí, sí, dueño. Claro, seguro. Los Cisneros son los de Venezuela. O Globo tiene acá nuestros hermanos brasileros. Esas corporaciones que están en esas superestructuras, más arriba, tienen la verdadera cabeza visible también, porque arriba de eso debe haber... Sí, algo que uno desconoce. Y usted dice, tanto, investigalo por ahí. Acá hablamos de capas tectónicas cuando sabemos, ¿o no? O cuando por lo menos hemos investigado. Por ahora, porque hay una noción, aunque sea. Claro. Y de temas que recurrentemente vienen hablando gente desde el 1900 y antes también. Todo esto que venimos hablando. Nosotros que no descubrimos nada. No descubrimos nada. Esto es una evolución del imperialismo. Porque ya hablar de imperialismo no sirve. Hoy en día. Ya eso está es obsoleto. Obsoleto. Hay una fase ya superior del capitalismo. Que no es el imperialismo ya. La globalización. Es una fase global ya. Una fase global, sí. Queriendo que haya un pensamiento y un modo de vida único, que no haya diferencia entre distintos sectores del planeta. No, si usted lo ve a los pibes como... Usted lo ve en la moda, lo puede ver eso o en la música. Ve los chicos... Un chino vestido como un rapero. Claro, mexicano. O un mexicano vestido como un rapero. O un argentino vestido como un rapero que no tiene nada que ver. Claro, con una idiosincrasia con la otra. Claro, se borra todo eso. Como barren las multinacionales de la moda. Borran los referentes. Los referentes nacionales. No hay referentes. Los paladares borran. Los distintos gustos. Con sus McDonald's, con sus porquerías. Bueno. A volar la cabeza. De Turner. Hola, maraca, estoy atento escuchando. De Turner es el tornero. Ah, el tornero. Mire Bueno, le pusimos para usted y para el otro que está ahí, no sabemos quién es. Justin.tv/FM Estación del Sur. Está bien, dice Acá hay otro, 734. La gripe A dejó una miseria terrible, dice. ¿Qué dejará lo de Japón? Bueno, yo le dije esta mañana, Lo que más me sorprende, me dejó pensando lo de Japón, es cuando la señora de la locución dijo: y se estima en 100 mil millones de dólares la destrucción. ¿Quién va a pagar eso, Adrián? ¿Qué países irán a pagar, se imagina usted? ¿De dónde sacarán? Y de toda la periferia. Debe ser, ¿no es cierto? Y yo que calculo que sí. Nosotros. Atento entonces, 734, y el alemán anda ahí coincidiendo con el programa. Estoy 100% con la Pachamama, ellos están en el primer mundo, que se curtan los ponjas, dice, excelente programa. Él adhiere a que... Que se destruya Japón. No. dentro de las teorías que hay sobre lo que pasó, sí. Una es la mítica, mística. Ah, la mística. Dios nos está castigando. Ah. La segunda es que la Tierra no está resistiendo los embates de este mundo con la industrialización de la vida que venimos hablando. Entonces, hace todas estas cuestiones. Y la tercera puede ser la del acomodamiento de las capas tectónicas que dice la gente. Y hay una cuarta que habla de Proyecto HARP. Ah, el Proyecto HARP. La utilización de los climas como armas. ¿Está a las cuatro? Sí, sí, la sí. La mística, sí. La uno. La dos es que el planeta está hinchado las bolas, digamos, no se banca la desertificación por un lado, bombas nucleares que el hombre pone, y se expresa también, con movimiento, no se banca todo eso. Esa es la segunda. La tercera es que el mundo es así, fue así y va a ser así. Y va a seguir haciéndose, claro. Esa es la de las capas tectónicas que se acomodan. Y la cuarta es la Proyecto HARP. Pero sería una especie de Proyecto HARP fuera de control. ¿Por qué? O dirigido hacia un lugar determinado. Dirigido hacia la economía japonesa. Sí, puede ser. O sea, claro. Proyecto HARP es la utilización del clima como arma. Que manejan cierta gente de algunos países. Por ejemplo, en este caso se culpa a Estados Unidos de provocar los tsunamis, los Katrinas. ¿Qué puede ser? Puede ser, ¿por qué no? Puede ser, ¿por qué no? Y puede ser que el planeta se siga acomodando. También. Puede ser. Puede ser que no se banque todo esto y haga todo lo que hace el planeta porque lo castigamos tanto que hace todas esas cuestiones por otro lado. Puede ser. Sí, también. Yo ahí no me puedo meter porque no... No conoce, pero no, está, no tengo el conocimiento. Pero para... puede ser. Sí, como puede ser, puede, puede ser. Ser. Lo único, lo metafísico, ahí ya no, eso no, no lo veo, no, yo. Esa no le... con Adrián no va. Le paso a decir que 156, 35, 39, 75 está habilitado, son las 20:40 del día lunes. Y seguimos dándole a Romero, que nos da mucho para charlar. Su objetivo no radica en producir una ciudadanía crítica e informada. Eso los medios de comunicación. Exactamente. Sino el tipo de gente que vota a Ronald Reagan. Bueno, esto hay que ver. Es un libro del principio de la década 90. Su meta, pero no importa, esto puede ser escrito en 1940. Sí, sí, que... sí, sí, sí. Su meta es cerrar el clima de opinión marcado por la minoría que domina el mundo del dinero, los negocios, el gobierno, las iglesias, las universidades, etcétera. Puesto que casi todos ellos comparten la misma concepción de la realidad económica. Clarísimo. Clarísimo. Las técnicas para conseguir la uniformidad de las opiniones, el pensamiento único, son muchas y muy diversas. Y aunque no sea este el lugar más apropiado para exponer los subterfugios utilizados en la manipulación de las conciencias, sí conviene recordar que son los propietarios de los medios de comunicación y los directores puestos por ellos los que tienen la capacidad de seleccionar y publicar, de dar a conocer a los demás los aspectos de la realidad más acordes con sus intereses. Yo guardé un titular que decía: los peces se mueren de frío. Sí. Porque dije, esto no... Para... Es un insulto eso a... A la inteligencia, sí, es verdad eso. Sí. Uno es un nabo, uno no es el hombre más vivo del mundo, tampoco se cree... Ni un divo, ni porque haya leído un libro, se cree que es el más vivo del mundo. Pero loco, aflojemos un poquito. Qué manera de agarrarte para la joda esta gente. Pero eso es también lo que decía Chomsky, de mantener a los pueblos en la más sí, profunda ignorancia. Profunda ignorancia, sí, cosa de que sí, vos le decís, sí. ¿Sabés por qué se mueren los pescados? No, porque se mueren de frío. No, pará. Está agarrando para la joda. Sí, yo me acuerdo de los 6 años preguntarle cómo se hacía el vidrio y me dijo la maestra con hielo. Todos hablan de movimientos telúricos y de las capas tectónicas, pero nadie dice por qué se mueven. Nadie habla del vaciamiento de los pozos petrolíferos, de las cuencas marinas y cómo esto lleva a la fragmentación más rápida de dichas capas. Dice... ¿Quién dice eso? Ese, terrible. Y dice... ¿A quién se le ocurriría decir paren de chupar las entrañas del planeta porque nos vamos a la concha de su madre. Así dice en el Facebook. Claro, puede ser también. También puede ser, sí, habría que indagar más. Este es Mariano Cisterna, geólogo marino de Villa Gobernador Galo. Pero es una opinión interesante. Si vos hacías quedan agujeros ahí, ¿qué haces? ¿Se acomoda? ¿Crack también o no? También, sí, puede ser. Sí. Listo, Mariano, gracias. Está acompañándonos desde el Facebook. ¿Cómo hace para escuchar por eso? Sigue, Mariano. Ya lo tenemos en un ratito con usted en el Justin. Esto es lo que tiene la comunicación vía internet. Sí, la rapidez. Sí, aparte están todos ahí participando los que quieren. El otro día escuché un periodista, dice The Turner. Me hace acordar a Ted Turner. ¿Se acuerda de Ted Turner? Sí. Ese de la época nuestra. Sí. Que estaba casado con la piba Jane Fonda. Y que se vinieron acá y se compraron una esquina. ¿Una esquina? Un duplex. Un lago. Se compró un lago. Era terrible el... Sí, la Patagonia prácticamente está comprada por los americanos. Son estalones, Schwarzenegger también tienen... Schwarzenegger, hectáreas, hectáreas, miles y miles de hectáreas. De TNT este Turner, es un grosso, bueno, Turner. Dice, el otro día escuché a un periodista decir que la naturaleza se toma venganza. ¿Qué dice? ¿La naturaleza tiene moral? ¿Es rencorosa? Se pregunta. Y ahí donde entra el... La religión, el misticismo, los idealismos. Pero también puede ser una metáfora, decirle, seguimos rompiendo los huevos al planeta y este planeta se acomoda y hace lo que tiene que hacer, ¿o no? Sí, también, sí, puede, también ser. Puede ser. Sí, va a dar para mucha interpretación esto de... Es momento, nos toca vivir. Sigamos con el planteamiento de este buen hombre. Adelante. Los pocos tienen así el poder de definir la realidad para los muchos y de producir las informaciones que dificultan a la mayoría de los ciudadanos el conocimiento y la comprensión de su entorno. La sociedad en que viven, así como la articulación y expresión de sus necesidades e intereses. Acá los que siempre discutimos, que dejan de lado sus verdaderos intereses, sus verdaderas preocupaciones por tonterías, por cosas superfluas o por la vida de gente que en su vida van a conocer y que se preocupan desde el caso de Susana Jiménez hasta... Bueno. Sí, pero no solamente Susana Jiménez, cuánto disco tiene Los Redondos de Ricota y cómo se hizo y este recital de 1984 que el Indio Solari lo hizo... En el bar La Poronga para 24 se escapó, personas. ¡Oh! Se atrincheró y no está el mono. Y este CD me costó 200 pesos, pero de 1984 y está el Indio Solari para 40 personas. Es lo mismo. Son distracciones de lo mismo. Ahí en la pensión donde vivo yo a veces del Saladillo están las cuatro viejas de la Cabeza Blanca jugando. O el buraco, ¿sabe cómo es el buraco? Ah, sí, el buraco. Juega buraco, las viejas ahí. Y yo a veces les cebo mate para. Porque ya dicen que como yo soy uruguayo, según los ricos mates, le digo, bueno, me quedo con ustedes. Porque hay que aprender también de los ancianos que saben todo. Y ahí me entero, por ejemplo, las discusiones que tienen, unos debates. No va a grabar, me dice, le digo, no, señor. Pero ellas como son viejitas, hablan de temas también de viejitos, así como de los reyes. De los reyes. Claro, de la vida de la revista Caras. ¡Ah! ¡Ay, cayó! La revista Hola, todas esas porquerías, ¿eh? Bueno, pero están en otros niveles. La vida que sueñan, que claro. Nunca van a tener. Pobre la princesa Kelly, claro, que estaba casada. Que la dejó. Mónaco, claro. Cagador, narco bárbaro. El Principado. Algún día tengo que hablar de Liechtenstein, ese lugar, y el Principado de Mónaco. Narcos, armas, esos lugares los peores. Pero ¿cómo nos hacen creer con las películas de Tony Curtis, por ejemplo? ¿No es cierto? Claro. Roger Moore. Roger Moore, claro. ¿Eh? El Mónaco, iban ahí con los autos. Vos decís, qué buena gente. ¿Y cómo sale todo ese dinero? Habría que preguntarse. Entre otras cosas. ¿Nunca se subió usted al helicóptero de Rambo a matar gente en Afgani, allá en Afganistán, por ejemplo? Y digo, hay que matarlo, Y bueno, cuando crece va dando cuenta que las gano es uno también. Y sí. En algún momento, ¿eh? Y sí. Si mirá vos cómo cómo forman conciencia. Ese es el enemigo. Y mentes sumisas. Métale. En este sentido, los medios pueden dirigir efectivamente la percepción de la realidad cuando no se dispone de informaciones en contrario. Y aunque los medios no pueden moldear cada opinión, sí pueden enmarcar la realidad perceptiva en torno a la cual se forman las opiniones. Usted prende la radio a la mañana. Ahí está, ya te forman la opinión, lo que tenés que decir en el día, ahí está. La agenda se llama. No piense, el programa se llama No piense, señora, nosotros lo hacemos por usted. Claro, nosotros decimos en qué tiene que pensar y por, claro, y por qué preocuparse esta mañana. Sí. No salga en la calle. Bueno, está miedo. Viendo la parodia que hace Capusotto, esa de ¿hasta cuándo? Claro, Pérez Manija. Pérez Manija, que darse manija a la mañana, claro, sí, pánico. Sí. 28 y... muertos, 7 menos 10. Y usted va al trabajo al que seguramente lo despedirán. No, sí, te vuela la cabeza. Es como sale la mayoría de los nuestros, claro, todos. ¿De dónde sale la violencia? Y de los medios de comunicación. Sí, sí, de ahí sí, sale sí. La violencia. Tiene mucho que ver todo eso. Las 20:50. La apatía, todo sale de ahí, de estar solo, de estar aislado, de quedarte en tu casa encerrado porque van a venir 4 negros y te van a violar. Sí, sí, no blancos. No, blanco es bueno. El blanco y rubio es bueno. El negro es desgarbado y te va a robar. Ah. Si tiene traje, no te puede robar. Es buena persona. ¿Sabe algo de las perforaciones sónicas e implosiones? No. Fragmentan las placas de forma limpia y sin taladros, pero generan masivos movimientos de agua. He aquí uno de los factores más grandes de la generación de tsunamis. Averigüe. ¿Quién lo dice eso? El geólogo Mariano Cisterna. ¿Por qué no viene un día a hablar de las capas? Mariano, hablar de esas cosas que usted domina y que nosotros por ahí no. Estaría muy bueno. Estaría eso. Bueno. Y si no, yo después le voy a enseñar la forma, por ejemplo, a Mariano, de que él transmita en el Justin desde su casa. Ah, qué bueno. ¿Cómo sería eso? Qué bueno. Qué bueno sería eso, que es lo que usted acaba de decir. Que hacemos videoconferencia y Mariano habla por el Justin. Sin moverse de su casa, sin el peligro de venga un negro y lo viole por la calle, no, Mariano. No. Y para colmo de Villa Gobernador Gálvez. Ah, vamos a un tema, ¿no? De Villa Gobernador Gálvez. La ciudad del peligro. Yes, el mal está la radicado corrupción. Ciudad del mal no hay como Villa Gobernador Gálvez. Saludos ahí a la gente. ¿Quiere escuchar este otro tango de Hugo de Díaz? ¿Cómo no? Del disco que bajamos ahí para no. Martín y su padre que andaban escuchando. Coméntele usted, Adrián, a la gente de qué estamos hablando hoy. Entonces. Estábamos hablando del libro de Vicente Romano, La formación de la mentalidad sumisa. Un libro que cada 3-4 renglones va a dar para hablar muchísimo. Sí, es terrible. Muchísimo. Usted, imagínese que estamos. Creo que comentamos una hoja. Y ese lo podemos poner en el blog nuestro, el como libro, lo tenía. Como PDF. Para que la gente vaya y lo pueda descargar. En el primer intento de blog que hicimos estaba. Ah, estaba este. Al final. Había un muñequito que lo podía entrar ahí, lo podía ver y descargar. Después le pasamos. Ah, listo. Ahí está. Bueno, Milonga triste, nostalgia. ¿Vos tenés onda del tango? Yo no. Uno podemos escuchar, ¿eh? Uno. ¿Ese es? Naranjo en flor, ¿no está? Pero podés creer, ¿no? No está. Ya recuerdos, nostalgias, Malena, Sur, Amurado. Mirá, Sur es lindo tango. Muy bien, sale. estaba Martín y su padre en el Facebook de Carlos Avellaneda, que también lo tenemos abierto, cualquier cosita que necesite y quiera compartir con nosotros puede hacerlo. Ahí está Mariano, entonces, también con el tsunami y esas cosas. Y papá de Martín, que nos decía, quien acompañaba al señor Hugo Díaz. Hugo Díaz. En el otro no sabemos, pero en este sí. En este, un par de músicos: Norberto Pereira, Caito Díaz, Roberto Grela en las guitarras, el piano de José Colangelo y Omar Murtag en el contrabajo. Argentinos. Ay, Hugo Díaz. ¿Santiagueño? Ah, ignoro totalmente. Ignora totalmente. No tengo idea. Para mí que es santiagueño, le digo ahí nomás. Bueno, y decidimos poner esto por la cuestión de que nos gusta. Aparte lo había mandado un amigo, el señor M. Y se lo hacemos conocer a Adrián, que no lo conocía, no. Parece salir un poco también del... ¿Del? Y de lo ya establecido, como sería una bandita rock. ¿Qué otra vez? Pero le variamos la música acá, ¿eh? ¿Cómo? Variamos la música. No, sí. Variamos la música, Que tiene más que ver con uno por ahí. También, ¿eh? Como me hace falta. Los lentes. Sí, quiero ver, pero ya no veo nada. ¿Cómo guiparrean la gente, dice? ¿Qué habrá querido decir? ¿Cómo? Guiparrean. Ah, después se lo traduzco. ¿No estará Nikola Tesla detrás de todos estos desastres, cambio? Ah, el rayo del terror, ¿no era? Ese, qué lindo, lo vamos a llamar al verdadero Carlos Avellaneda para la semana que viene. A ver si lo podemos... Ese sabe verdaderamente. A ver qué hay de todo esto. Oh, qué lindo va a ser ese, ¿eh? ¿Le gusta? Sí. ¿Quiere que lo hagamos? A ver si lo podemos conectar para la semana que viene a don Carlos Avellaneda. Bueno, el verdadero. Estamos llegando ya a la segunda hora, ¿eh? 20:58. Y como vos decías, cada párrafo que leemos de ahí, de ese... Da para comentar mucho. Es un lindo tema para debatir esto. Para debatir. Para grande, sí, para estar hablando durante horas con dos páginas por ahí. Ahí lo tenemos a un página, que sería de Turner, que sigue en Justin TV, justin.tv/FM Estación del Sur. Y la otra página que tenemos en discusión, ahí está el Mariano Cisterna, geólogo de Villa Gobernador Gálvez. Y el alemán también a este lado. Y guitarrean, dice. ¿Cómo la guitarrean? Está bien. Y también lo tenemos, o la tenemos, a 734, que nos decía: la gripe A dejó una miseria terrible, que dejará lo de Japón. Abre el culo así, papá. Ahora sí, la hora 21. Y sabes que te quería preguntar, ¿no tenés ahí el índice más o menos? Sí, acá está. 1492 colectivos se llama el programa. Adrián Esbaraglia, ¿sos pariente de...? Sí, primo hermano. Mira vos. Y acá Roberto, el impostor. Bajo la supervisión de la jefa de planta, que duerme en este momento. Jefa de piso. Jefa de personal. Y de entonces, ¿qué dice? Los títulos que tiene, a ver el... Y se divide en tres partes. Ajá. La primera parte, la enseñanza. Ajá. 1, factores constitutivos de la opinión. 2, el hogar. 3, sobre la información. 3A, concepto cotidiano general de información. Ese, qué lindo. 3B, concepto periodístico de información. 3C, concepto técnico de información. 3D, evolución histórica del concepto de información. 4, el proceso de formación. Evolución histórica del concepto de información. Vos sabés que tengo el libro ahí de los degenerados y todo eso. ¿Lo viste vos? ¿Lo chequeaste este libro? No. El libro está hermoso. Se llama Degenerados, Anormales y Delincuentes. No, no. ¿No te lo mostré? No, no lo recuerdo. No, no, sí, lo nombraste, sí, pero no lo vi yo, no. Decime lo último que vos leíste ahí, es este... Evolución histórica del concepto de información. Evolución histórica del concepto, concepto de degenerado, anormal y delincuente. ¿Cómo aquellos que están en contra de la sociedad, en contra del mensaje único, nos fueron transformando en delincuentes, criminales natos, tatuados, sádicos, invertidos, empollerados, masoquistas, masturbadores, fetichistas, homosexuales, simuladores? El homosexual, es un subversivo en potencia. Inmorales, idiotas, alienados, locos, alcoholistas, sifilíticos, pederastas pasivos, tuberculosos, uranistas, neuróticos, morfinistas, fumadores de opio y otras hierbas, de incienso, alcanforistas, andróginos, asesinos seriales y jugadores compulsivos, cazafortunas y suicidas. Sí, hay algunos conceptos que por ahí no... La gente que no produce también es esta. Sí, pero hay algunos que también no producen, pero... se alienan, una alienación medio... Bueno, esta es la historia en la Argentina de cómo se fue creando ese concepto y qué pensaban. Se lo quería prestar a Camparo para que lo vaya chequeando. Por ejemplo, un opiómano no va a producir nada, pero tampoco creo que se va a molestar en tratar de transformar algo. También es un mensaje medio jodido el del libro. No, pero si no lo leyó, no digas. No, así Espere. A grandes rasgos lo que le estoy diciendo. Cuidado. Pero acá le está contando de cómo nos hicieron ellos. Claro, sí, es consecuencia de algo todo eso también. Claro. De eso habla el libro, de cómo nos hicieron creer que toda esta gente, por ejemplo, cómo se fue transformando parte lo médico en legal, ¿entiendes? Sí, sí. El que te catalogaba de criminal era el médico. Claro. Hablando, 1890, le digo. Sí. ¿Y cómo se fue transformando después todo esto en ley? Y de ahí pasaste a otro grado. Allá, ser un criminal. Bueno, este recorrido es revisado en tres escenarios muy significativos, dice. La llegada, apropiación de la Academia Argentina, la modificación y el posterior desplazamiento al discurso de la ciudadanía, cómo todo esto después es trasladado a la ciudadanía y cómo nos inculcan eso de que el negro es malo y el blanco... Es bueno, sí, seguro. Este recorrido es revisado en tres escenarios significativos muy... la universidad, la academia médica y la educación formal primaria, y después el cine, que era lo que hablábamos recién. Cómo íbamos con Rambo bombardeando a los malditos afganos, que al fin y al cabo éramos nosotros. Sí, los latinoamericanos, lo mismo. El africano, el... El nicaragüense, el mexicano, sí, narcotraficante. Sí. El moro en España, sí. Bueno, describen acá cómo el dispositivo teórico médico, organizando alrededor de este concepto, va teniendo un papel importante en el proyecto de organización y consolidación del Estado argentino. ¿Quién lo escribe eso? Gabo Ferro. Ah, un músico, ¿no? Un historiador. Ah, músico, historiador, no sabía que era. ¿A qué se dedica este muchacho? Es músico. No lo tengo. Me gustó el título y lo fui leyendo, la verdad que es atrapante ver de dónde sacaron esto de qué es lo que somos. Profesor de historia, egresado con honores del Premio Academia de la EBE, diploma, maestría en investigación histórica, Universidad de San Andrés. Doctorado en Historia, docente, Universidad de Buenos Aires y otras instituciones. Y parece que es músico también. Sí. Se lo recomiendo. Es de una colección de libros, Pasado Imperfecto se llama. ¿Y qué otra cosa hay? Hay otros libros también muy lindos de esta colección. Después se los cuento. El Loco Dorrego, Moreno, Barbarie y Civilización. Ah, no, esto es lo que ha escrito este hombre. No, de la colección no tengo a mano acá nada. Pero, ¿cómo nos van formando? Sí, siempre partimos de lo mismo. Siempre partimos. ¿Cómo los medios forman las mentes? Y cómo el Estado también, en su época de formación, se va haciendo de la medicina para hacerla después legal y bajo esos conceptos declarar quién sí y quién no, aparte. Sí, eso es lo más peligroso. Porque el alienado en la primera época no era otra cosa que un loco. Sí. El término alienado es al loco. El tipo que no produce, no hace nada. Sí, seguro, todo lo que sea contrario a producir va a ser alienado, apartado, o como usted quiera llamarlo. Bueno, tiene algunos otros subtítulos ahí, ¿eh? Muchísimos hay. Muchísimos, algunos que le llamen mucho la atención, a ver. Que nos guste, digamos. Y la enseñanza de lo que es el Estado, nuevos métodos de sumisión, los beneficiarios de la guerra. Los beneficiarios de la guerra. Preguntas la TV. Ahí habla sobre el auto de los 100 años. Sí. Mirá vos, este es el libro entonces. El auto que puede durar 100 años. Que hoy el mundo está capacitado para fabricar el auto que claro, puede durar. Claro, pero eso no es posible. ¿A quién le sirve un auto que dure 100 años? Si usted entra al blog nuestro que se llama 1492colectivo.blogspot.com. Así es. Tenemos ahí colgado, se llama así, un videito de... no me acuerdo de quién es, no dice acá, pero que está en la TV española, que se llama... obsolescencia programada. Ahí está. Comprar, tirar y comprar. Claro. ¿Para qué un auto que dure 100 años? En realidad productos que pueden durar muchísimo más, pero no son útiles al sistema mercantilista. De nada sirve tener una heladera durante 50 años. Tiene que durar 2 o 3, producir 2 o 3 años. ¿Lo viste ese video? Sí. ¿Lo viste el que fabrica la tela esa que no se rompe más y lo corren entre los dueños de la fábrica claro. Y los laburantes? Claro, porque todo siempre terminamos en lo mismo. ¿En qué se basa la sociedad? El ingeniero que había inventado la tela que no se rompía nunca más. Se ve eso, boludo, le dijeron los... La bombilla de los 100 años. Ah, eso está fabuloso. Bueno, hay tecnología para hacer eso, para hacer la mayoría de las cosas que tenemos como cotidiana, para hacerlas casi eternas. Y no se van a hacer porque no son factibles, ¿no? ¿A quién benefician? Igual, las grandes empresas no la benefician. Igual que este país que le da de comer a tanta gente y dentro de su propio país sí. La gente se muere de hambre. Eso sí. Eso es nacional y popular. Nacional y popular. Tíreme algunos títulos más y nos damos una vuelta, dale. La segunda parte se dedica a la violencia. ¿Cómo es? La violencia oficial, la violencia psicológica, violencia y medios de comunicación. Y la tercera parte, el entretenimiento. Ese, qué lindo, ¿eh? Mundo feliz, pensamiento mágico, manipulación, técnicas de manipulación. Che, el pensamiento mágico, ese... ¿Lo leíste vos? Sí. Sí. Sí, no tiene desperdicio. No, es un libro perfecto. Es para comentarlo durante horas, este libro. Los mitos de la sociedad occidental, las encuestas y sondeos de opinión, la personificación de la política, la industria del reclamo y los límites de la manipulación. La industria del reclamo. Que sería del piquete, del corte, la industria. La industria. Cuando volvamos estaremos hablando de esto y mucho más en la última hora. La 21:09. Increíble. ¿Y con qué tema querés arrancar cuando volvamos? No sé si adentraron en alguno en particular. Alguno que te busque. Como para ir picando ya directamente. Bueno, prepáralo, vamos y volvemos. Nos vamos a la tanda, estamos en la FM Estación del Sur, Radio Surrealista, del 99.9 del Dial y en el justin.tv/FM Estación del Sur vía internet hasta las 10 de la noche, porque después viene el otro programa. Está escuchando 99.9 MHz Radio Surrealista, Estación del Sur, de nuevo tipo. Anímate, suma placer a tu intimidad.

este disco del 2003. Los polacos, vaya nombre para este súper recomendado trío de electro jazz. Y se pone el signo de interrogación. Surgido en Gdansk en el 1998, esta siniestra versión del clásico de Cobain sale de su tercer disco. Pink Floyd. No lo conocía tampoco. No. Bueno. La música del mundo que trajimos hoy arrancó en la República Argentina y se llevó todo el programa, que era Hugo Díaz. Y ahora con estos polacos. Todo el programa hablando sobre lo mismo, entonces. Sí. La creación de la mente sumisa. Ahí está Martincito. Martín no quiere molestar. Dice, no. Ahí nos da el fono. Y cuando quiera, si quiere venir a hablar de su música, venga. ¿O no? ¿Martín quién? Martín, un oyente que anda ahí. Con el tipo de música como le gusta a usted, a mí, estas cosas. Ah, sí, cómo no. Nitin Sauni, no lo conozco. ¿Usted? No, tampoco. Qué bueno no conocerlo. Sí, seguro, no hay nada mejor que eso. Que no conocerlo. Qué feo que es conocer todo. Sí, qué feo la gente que conoce todo. No poder sorprenderte con nada. No. Hay nada más feo que eso. Yo cuando le dije que me para la gente en la calle y me dice... Son las capas tectónicas, digo, ya. Este pibe no se sorprende más con nada, ¿eh? No tiene dudas de nada. Eran las capas tectónicas. Lo peor es que no lo hice con la convicción del que sabe. Sino con la convicción... Del que repite. El que repite como loro, dice. Claro. Bueno, nosotros vamos a repetir que estamos en el 156, 35, 39, 75, que no somos los dueños de la verdad, no. Tampoco, para decir ustedes... Son... Lejísimo de eso. Nada, no tenemos nada que ver. Venimos a hacer un programa de radio, a compartir todas estas ideas que tenemos en la cabeza. Son las 21:20. Este programa lo voy a escuchar grabado el miércoles a la mañana, repite. ¿Cuándo? Yo no vengo a la mañana y lo repetimos. Este va a durar 3 horas, le voy a tener que agregar otros pedazos en el medio. Sí, claro. Hay un problema ahora. 10, 11, 12, ajá, va a terminar más temprano. Estamos en el Facebook de Carlos Avellaneda, donde la gente publica cosas y hace comentarios como Mariano sobre las perforaciones sónicas y las implosiones. Mirá. Donde Martín y su padre escuchan la música y comparten su música también con nosotros. ¿Y qué más tenemos? Los beneficios de la guerra. Uno de los tantos ítems que hay en este gran libro. La obediencia a los gobiernos que desencadenaron las dos guerras mundiales, o la guerra civil española, o la de Vietnam, etcétera, no forma parte de esas acciones. Si los trabajadores y empleados hubieran recibido otras informaciones que les hubiesen mostrado lo que era mejor para su vida y la de sus familias, habrían tomado las armas y las habrían apuntado contra los generales, los miembros del gobierno y los industriales. La guerra civil española. ¿Qué tema es? ¿Qué tema ese también? La primera y la segunda gran guerras. Sí, fue la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Fue el laboratorio de las nuevas armas alemanas. La española. La guerra civil española. Pero la primera, la guerra civil española y la segunda gran guerra. Sí. Eso es precisamente lo que hicieron los campesinos vietnamitas ante los grandes terratenientes. Muchas cartas de aquella época, algunos documentales e incluso alguna que otra película, pone entre paréntesis sin novedad en el frente, describen cómo los soldados se arrojaban contra la lluvia de balas. El estudio de esos documentos revela por qué atribuían tan escaso valor a sus vidas. ¿Te la vio esa película? ¿Cómo? Sin novedad en el frente. No, espere que la anoto. Es una gran película. Bueno, Ya le vamos a empezar a recomendar películas desde este momento. Sin novedad en el frente. ¿Novedad? Tiene dos versiones, una muy vieja, debe ser de 1930, y otra de 1979. ¿Y cualquiera de las dos? A mí me gustan las dos. Las dos. Bueno. Es una película donde van demostrando cómo forman la conciencia de la juventud, le dan ese... esa imagen de la guerra, de la gloria, de la patria, del sacrificio, mientras el maestro se queda en la escuela, en el aula, y los alumnos marchan a la guerra, y donde ven que todo eso no existe en el frente de batalla, donde lo único que hay es muerte y destrucción, y los pobres son los peones, que serían los soldados, y los ricos son los oficiales, que son los que mandan, que en sus búnkers dirigen la guerra. Y Muhammad Ali le dice, yo no voy a ir a pelear allá con los vietnamitas. Y no fue. Y no fue. ¿Y en qué época lo dijo? Y había que tenerla bien puesta para decirlo en la época. Y que un lo negro. Dijo. Y un negro en los 60. Y JFK. Le recomendamos. Sí, JFK también. JFK es una historia, un pedazo de nuestra historia. Y de qué nos pasa, lo que nos pasa, está en esa película, me parece, JFK. Los diálogos que hay entre Kevin Costner y Sutherland. Sí. Los helicópteros sí. Y todo eso. Desarrollo de la guerra de Vietnam. De Vietnam, sí. Y ya que estamos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, la civil española de la Segunda, yo le recomiendo Amén. ¿La de tiene? Costa Gavras, sí. Costa Gavras. Zeta no vi, che. No, yo tampoco. Costa Gavras. Debe ser un griego. Amén, qué película, ¿eh? Sí, sí. A mí me llama gente que habla así de capas tectónicas, por ejemplo, que sabe todo eso y me dice... Le digo, vení, vamos a tomar una cerveza. No, yo estoy viendo por segunda vez Amén. Qué buena película, ¿eh? ¿Cómo termina, aparte? ¿Está bien las tres películas de esta noche? Sí, a mí me gustan, sí. Sin novedad en el frente. Sin novedad en el frente es muy bueno. JFK y Amén. ¿Qué tienen que ver con lo que hablamos acá? Con las guerras. En esta noche. Y la industria de las industria mentes. De la guerra, ¿sí? Y las mentes, ¿cómo? Y la formación de esas mentes para que vayan a la guerra. Convencido de que convencido está bien, de la no patria, que están defendiendo algo que es ajeno a ellos. Va. Con frecuencia se habla de patria, heroísmo, gloria, etc. La lectura de este tipo de cartas y documentos no nos dice nada nuevo. Esas personas funcionaban como máquinas. Cuando se echaban en brazos de la muerte, carecían de intenciones propias. La intelectualidad alemana, incluidos los escritores, se sintió cautivada por la declaración de la guerra del emperador alemán en 1914, a excepción de unos cuantos autores, como Mann y Becker. En la Segunda Guerra Mundial ocurrió otro tanto, aunque las voces humanistas fueron más numerosas. Pero lo que se mantiene en los libros de lectura de las escuelas son las palabras valientes de aquellos abogados de la carnicería humana. Veamos lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial. Si se prescinde de los millones de muertos y mutilados, Alemania salió de la guerra más pequeña que antes. Durante los primeros años de posguerra, los trabajadores alemanes tuvieron que comer aserrín, cosa a lo que no estaban obligados antes. Acá hay una gran película, ya que estamos con las películas. Bueno, en Alemania, año cero. Alemania. Año cero. Alemania. Año cero. Sí. ¿De quién es? Me parece que era de Rossellini, me parece. Acá puedo confundirme. Perfecto. Ahora buscamos. En la Alemania de posguerra. La película es del 49, filmada en Berlín, destruida. No es un estudio, no. Está filmado en Berlín. En 1949. Está destruida Alemania y ahí se nota. Un poco como el castigo. Año cero. Que sumieron a Alemania por la guerra, ¿no? Ajá. Y la recomienda cine italiano. Sí, Alemania año cero, sí. Alemania de posguerra. 1948. 42, la re por un año. Roberto Rossellini. ¿Quién es? Un gran director, Roberto Rossellini. ¿Le gusta? Sí. Junto con Luchino Visconti. con toda esa gente que ha creado un cine tan que se le llamó neorrealismo, ¿no? Neorrealismo. Ladrón de bicicleta. Que grandes películas hechas con dos pesos. Y una bicicleta. Y una bicicleta. Vamos entonces a seguir con este tema. Tras esa guerra de los empresarios, quedaron destruidos millones de edificios y viviendas. El número de muertos accedió a 55 millones. Salvo el enorme incremento de la propiedad de unos cientos de empresarios y potentados, entre ellos Tyson, no hubo ningún provecho para nadie. El aumento de la propiedad de los pocos reforzó la dependencia de los muchos. Cuanto más grandes y numerosos sean los centros de producción que uno posee, tanto mayor es el número de trabajadores y empleados que uno controla. Acá habla del negocio de la guerra. El negocio, pero... Ahora bien, si una inteligencia mediana es capaz de reconocer cuándo se muere por objetivos propios y cuándo por objetivos ajenos, por qué murieron también los alemanes inteligentes? No podían saber que Alemania iba a perder la guerra, es la bonita respuesta que dan algunos. Eso significa que, si Alemania hubiese ganado la guerra, los 55 millones de cadáveres no solo habrían aportado ganancias a los proveedores del ejército, sino también a los trabajadores supervivientes. ¿Pero qué ganancias? ¿Qué ventajas le aportan a un soldado o a un jornalero que el país donde está la fábrica o la finca donde trabajan haya ensanchado su territorio? Y acá nada, nada. Ese es el nacionalismo que mete la burguesía en la cabecita. En la cabeza de todos nosotros. Las Malvinas argentinas, la Antártida argentina, cosas inexistentes. A los trabajadores ingleses y franceses les fue después de la guerra peor que antes. Aunque habían vencido, la victoria no la obtuvieron unos países contra otros. Quienes ganan poder y riqueza con la guerra vencen a los que los piden con ella. Pero aunque se encontrasen hombres suficientes dispuestos a dejarse matar por un aumento del 20% en el sueldo de sus compañeros, a la larga los trabajadores perderían la guerra. Los trabajadores del país conquistado tendrían que pagar las subidas de sueldo. Su beneficio se basaría en la explotación de sus compañeros extranjeros. Se generarían nuevas luchas y las consecuencias serían nuevos sacrificios por ambas partes. No valdría la pena combatir ni siquiera con una garantía de victoria en el bolsillo de los generales. Las guerras las llevan a cabo y las ganan los empresarios de los distintos países contra los trabajadores y ciudadanos de a pie. ¿Por qué los partidos obreros de aquellos años, los partidos socialdemócratas, aprobaron los créditos de guerra en los parlamentos, especialmente el alemán? Si se piensa un poco en el camino que recorrió ese dinero, habría sido mejor que el gobierno hubiese obligado por ley y en nombre de la patria a que todos los asalariados depositaran una parte de su salario en las cuentas corrientes de Siemens, Krapp, Siemens, Flick, Tietzen y otros. El gobierno podría haber declarado este regalo directo como semana de beneficencia patriótica para los millonarios. Bueno, acá están hablando directamente de quiénes se benefician con la guerra, las grandes firmas, las grandes fábricas. Siempre el hombre de a pie es el que paga los efectos de todo eso. Y el que manda a sus hijos a morir. El que manda a sus hijos a morir. Después el que reconstruye la ciudad, el que sufre hambre, frío, porque después la ciudad devastada, no tenían nada después. Eso es exactamente lo que se ha logrado con las dos guerras mundiales, si bien dando un rodeo absurdo y sangriento. Eso es lo que se ha logrado con la última guerra del Golfo, mantener y aumentar los enormes beneficios de las compañías petroleras. Cierto, nadie va a aceptar sin más entregar una parte del producto de su trabajo a ingresar directamente una parte de su salario en las cuentas corrientes de los potentados. Por eso es menester el rodeo patriótico de la guerra. El patriotismo se mide por hectáreas. Cuantas más hectáreas de patria, fábricas y acciones se poseen, tanto más patriota se es. Es claro acá. Pero ahora es difícil imaginarse por qué el hombre medio se identifica tanto con... Ganamos una guerra, ganamos esto. ¿Por qué se identifica tanto? ¿Por qué se identifica tanto con los logros de otra gente? Y porque crece con esa idea, está formado ya con esa idea en la cabeza. Por eso que siempre hablamos de los aparatos de... ¿Cómo es? Los AIE, ideológicos del Estado. De cómo los forman chicos, esa conciencia, claro, desde chicos van... Los chicos juran la bandera acá, en el Monumento a la Bandera, todos los 20 de junio, en las escuelas. ¿Se imagina? Todo el patrioterismo ese después lleva a que querramos ir a las guerras a defender a nuestra patria. Aparte, la mecha en la cabeza todos los días, los chilenos, los uruguayos, los bolivianos, que nos quieren sacar la... Claro, sí, la Patagonia o esto. La Patagonia ya es inglesa, en inglesa es de algunos tipos. Eso es el tema que siempre discutimos sobre... Sí, de nacionalidades ya no va más eso. Telefónica de España, Repsol de Brasil, eso es una mentira. Son grupos. Son grupos que están instalados justo en ese lugar en este momento, pero mañana las nacionalidades ya para ese tipo de cosas han desaparecido. La Patagonia le pertenece a la gente que le va mandando de a poco y de a poco el alambrado. Sea de la nacionalidad que sea. Claro, ya no tiene más nada que ver eso. Por eso lo del imperialismo, ¿no? Que es una fase ya superada del capitalismo. Por la globalización. Por la globalización. Y lo que quiere decir que el monstruo es cada vez más grande. No es que va a estar desapareciendo, es cada vez más grande. Cada vez más grande. Y se imagina nuestro comentario en un gobierno nacional y popular que hace películas de Mariano Moreno, de... Sí, de Belgrano. Sí, pero lo que pasa es que el gobierno nacional y popular juega mucho con la ignorancia de la gente. Bueno. De poner en una misma sala la foto de Guevara al lado de la Kirchner. La de Benjamin con Kirchner también. Claro, no juegan mucho con la desinformación de la gente. Pero que al fin y al cabo, todo es desinformación. Todo es desinformación. Todos ellos te apuntan a eso. En todos los aspectos de la vida, al fin y al cabo. No pasarla. Yo a veces escucho cosas que me sorprendo de comentarios así, de gente que vos crees que sí, este tipo no lo engañan tan fácilmente, pero sí, porque hay falta de convicción, de información más que nada, de información. Pero una persona más o menos. No, pero nosotros tenemos mucho acceso a la información. Aparte, nos hemos propuesto eso, porque tanto vos, yo como otros muchos que o estamos en la radio o no, o gente que en su casa se informa, pero se informa yendo a libros, investiga. Pero ya es una cuestión de querer, me parece. Una cuestión de... De querer, porque las herramientas están. Claro, de querer, claro. Hoy no estamos en principio del siglo XIX. No, pero eso donde el poder era para unos pocos y la información y la cultura era para unos pocos. Hoy está al servicio de... Y también al no querer creer todo esto que sucede. Claro, por conveniencia también. Y por paranoia, decir, si yo me creo todo esto, ¿qué voy a hacer mañana cuando me levante? Ese es el gran problema. Ir contra la corriente, ese es el gran problema. Y aceptar todo esto que sucede, más vale, creo, en mi conciencia o en mi subconsciencia, método de defensa de decir... Son las capas tectónicas lo que sucede. Repito lo que dice capas tectónicas y sigo y me uno a eso. El planeta se está acomodando. ¿Qué voy a creer? ¿Que hay tres tipos manejando máquinas en un lugar oculto de un bosque o de una empresa en Estados Unidos y provocan todas estas cosas? No puedo creer. Eso es para la expediente X. Porque si creo eso... Pero puedo creer en Dios. ¿Eh? Fuente de toda explicación y sabiduría. Chao, listo. Ya está, con eso ya está, explicamos ya, todo. Cerramos ahí. Por eso el tema de la mente es lo que más nos convoca últimamente a nosotros también. El tema de la formación, sobre todo. La formación, tranquilo, perrito, está en lo que sea. El problema es cómo contrarrestar esto. Que mucha gente se pregunta, ¿y cómo se contrarresta esto? ¿Cómo hacer para...? ¿Cómo? para pararlo. Bueno, para mí me parece, por ejemplo, es con la información. Porque el análisis que usted puede hacer de determinada situación es según los datos que usted tenga, ¿o no? Sí. Bueno, usted tiene 10 datos. Va a analizar de acuerdo a esos 10 datos que tiene. Pero si tiene y va a apreciar eso en esos 10 datos que le dieron, ¿o no? Claro, puede ver hasta ahí. El problema de los medios que no van a sacar a la luz esos 10 datos por ahí. Bueno, pero si usted tiene herramientas en base a 1000 datos, va a tener otra apreciación, quizás más profunda, más extensa, va a poder ver la cuestión de otra manera. Sí, de otro ángulo por ahí. Desde otro ángulo, porque tiene muchísimos más datos en la cabeza que esos 10 que le pasaron a... Y es más, son 10 que le pasaron a propósito. Claro. Y hay 990 ocultos. Y usted prefiere estar ahí, al fin y al cabo, dice, ¿para qué quiero? Sí, por conveniencia y comodidad también. Cuando venga le voy a traer a Fran Zappa. ¿Tiene algún tema de Fran Zappa que le guste? ¿Le no, puedo pasar? No, sí, pase el que quiera. El que quiera. Porque tengo ahí a Fran Zappa que habla mucho sobre esto. Entre una de las cosas, dice Zappa, cuanto más conozcas del mundo, más horrible te parecerá todo. Y sí, cuanto más conocimientos sí. Tenga, No, no tengo mucho las letras de Zappa, no. No, las palabras le voy a traer ahora, en verdad. Palabras de... De Don Zappa. Un temita cortito y volvemos porque ya nos vamos. Si no tiene que ver esto que habla Don Zappa de todo esto que venimos hablando. Información no es conocimiento. Qué bien que lo resumió. La primera, conocimiento no es sabiduría. No. Sabiduría no es verdad. Vamos. Fran Zappa Los políticos y los religiosos no se cansan de repetir que el sexo es malo, cuando en realidad es la más eficiente solución natural para curarnos del estrés al cual ellos mismos nos someten. Las drogas, Adrián, tampoco me parecen una alternativa válida si lo que querés es sentirte un poco más libre. A lo sumo podrás integrarte a un grupo social que se cree diferente. Pero esto del 77 es, ¿eh? El sexo es una herramienta y sin dudas la mejor forma de entretenerse. Expresarse sexualmente es la única manera de liberarse a uno mismo. ¿Por qué no nace un músico como Zappa? ¿Le gustó? Con las opiniones de Zappa, digamos. Lo que estamos hablando con ustedes, no me acuerdo. ¿Por qué no nacen bandas como Floyd, como, porque no, como The Doors? Porque no hay un pensamiento de cambio. Estos tipos estaban limados. Mire, si pueden frenar el pensamiento creativo, entonces ellos van a tener una mejor chance de mantener el dominio absoluto de la estupidez en la población entera. Esto es lo que dice Chomsky ahí, ¿o no? Sí. Frank Zappa, esto es 1992. Si pueden frenar el pensamiento creativo como lo han hecho, acá le responde también, ¿por qué no nacen gente así? Porque frenan los pensamientos creativos, uniforman los pensamientos y nos hacen creer que la mediocridad y la boludez y la pelotudez esta es lo único que hay. Es lo único que hay. Entonces los nuevos músicos que se forman, los chicos que se crían pensando no en el pensamiento creativo, sino en las máquinas que les hablan. Sí. Les funden el cerebro. Si ellos pueden frenar, lo que han hecho es frenar el pensamiento creativo. Ellos van a tener una mejor chance de mantener el dominio absoluto de la estupidez en la población entera. ¿Sucede hoy? Sucede. 1992, Franz Zappa. Y nos vamos con este, que le va a gustar. Y dice, mi mejor mensaje para cualquiera que quiera criar chicos felices y mentalmente sanos es: mantengan a sus hijos tan lejos de la iglesia como puedan. Y yo le agregaría, esto es del 88, y de la televisión. Y después muchas cosas más, sobre el trabajo, sobre las drogas, sobre el just business, sobre los negocios. Y este, hay muy lindo sobre la movida del 67, habla sobre las drogas. ¿Qué dice? ¿Muy largo, No, pero es muy lindo. No, son todas, cortitas. Cortitas. Sabemos bien que toda la movida del año 67 en San Francisco con el LSD fue orquestada por la CIA. Creo que el tema de las drogas es otra de las vías que el gobierno tiene para mantener todo bajo control. 1977. Dice, fíjate cómo, convenientemente, ciertas drogas se ponen de moda. No puedes dejar de pensar en otra cosa que en un verdadero plan de merchandising por parte de el gobierno de los Estados Unidos. Por el Estado. Y la mayoría de la gente se rehúsa a creer que no tomo drogas. Parece haber un consenso en América donde es imposible ser creativo sin tomar drogas. Bueno, ahí tenés entonces. De la revista Cerdos y Peces esta. Cerdos y Peces. ¡Qué revista! Esta que tengo acá está impecable, Adrián. Las notas. ¿De qué año es? No tengo ni idea. Pero está impecable las notas que tiene esta revista, No tengo. La maldita TV habla. Por eso la compré. La guerra del rock, donde todos los rockeros apoyaron a los militares. Ah, sí, me acuerdo en un recital para Malvinas, ¿no? Juicio a la universidad. No sabe lo que es el juicio a la universidad. ¡Qué hermosos títulos! La mafia policial. 1997. Y Una Bomber, el terrorista solitario. ¿Te acuerdas de Una Bomber? No. Bueno, vamos a hacer una cosa, se lo traigo para la semana que viene mientras usted va a seguir hablando de lo que sigue hablando. Para cerrar más o menos. Momento Zappa fue este, Franz Zappa. Sí. Bueno, estábamos con los beneficiarios de la guerra. No sabíamos que no la trabaja. Bueno, a los trabajadores ingleses y franceses les fue después de la guerra peor que antes, aunque habían vencido. La victoria no la obtuvieron unos países contra otros. Quienes ganan poder y riqueza con la guerra vencen a los que pierden con ella. Pero aunque se encontrasen hombres suficientes dispuestos a dejarse matar por un aumento del 20% en el sueldo de sus compañeros, a la larga los trabajadores perderían la guerra. Los trabajadores del país conquistado tendrían que ganar las subidas del sueldo. su beneficio se basaría en la explotación de sus compañeros extranjeros. Se generarían nuevas luchas y las consecuencias serían nuevos sacrificios por ambas partes. No valdría la pena combatir ni siquiera con una garantía de victoria en el bolsillo de los generales. Las guerras las llevan a cabo y las ganan los empresarios de los distintos países contra los trabajadores y ciudadanos de a pie. ¿Por qué los partidos obreros de aquellos años, los partidos socialdemócratas, aprobaron los créditos de guerra en los parlamentos, especialmente el alemán? Si se piensa en poco en el camino que recorrió ese dinero, habría sido mejor que el gobierno hubiese obligado por ley y en nombre de la patria a que todos los asalariados depositaran una parte de sus salarios en la cuenta corriente de Siemens, Krapp. Esto ya lo habíamos leído. Lo que había leído recién. Ya lo habíamos leído recién. Bueno, pero mira, acá hay uno que dice, Pela, ¿quién es el que escribe eso de los beneficiados por la guerra? Muy bueno, dice, pasame el dato. Vicente Romano. En el libro La formación de la mentalidad sumisa, que se puede descargar por internet, ¿eh? No, PDF no se, está. En PDF está, no se puede, no se compra en librerías esto. Vicente Romano. Romano. Y el título del libro es la formación de la mentalidad sumisa. Formación de la mentalidad sumisa. Lo pone en Google y le aparecen libros libres o algo por el estilo. Ahí lo estábamos viendo recién. ¿Dónde puede encontrarlo? Lo único que puede salvarnos de la autodestrucción que otros nos imponen, llamándolo incluso, entre comillas, cumplir con el deber, es el cálculo meticuloso de los intereses propios. Las escuelas no lo salvaron de la destrucción. Los periódicos y las emisoras de radiodifusión indujeron al suicidio. No proporcionaron las informaciones y formas de pensar necesarias para conservar sus vidas y las de sus familias. La ofuscación generada por la desinformación puede llevar a interpretar la carnicería como una acción útil. No han aprendido nada que les ayude a formarse en juicio verdadero de los acontecimientos, ni a distinguir entre sus propios intereses y los ajenos. La escuela no les inculcó el hábito de preguntar en semejantes circunstancias: ¿quién se beneficia con la guerra? ¿A quién aprovechan hoy las carnicerías de Yugoslavia, de Somalia y de algunas de las repúblicas nacidas de la autodestrucción de la antigua URSS? Parece como si el gasto que hicieran los estados en educación, y no solo el de los nazis, solo hubiese preparado a los seres humanos para el matadero. Y la producción de ganado para el matadero no es ningún logro cultural, ni siquiera aunque el ganado pueda recitar poesías y cantar montañas nevadas. ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué nazis y fascistas están siempre marchando y cantando? Pues precisamente para evitar que nadie piense y haga preguntas o comentarios con los compañeros de al lado. Bueno, le cerramos ahí porque está la gente que ha venido y nos toca retirarnos hoy en horario, ¿eh? Sí, estoy cumpliendo horario. Cumpliendo horario, ya guardando tarjeta, la rajatabla. El libro se lo vamos a subir ahí para que lo linkee desde el blog. Es La formación de la mentalidad sumisa, de Vicente Romano. Este libro, como lo dijimos antes, no está editado. No se puede conseguir en librerías. No, lo ha sacado él y lo ha escrito todo ahí en internet. En internet, sí. Y es un buen resumen, por ahí en palabras sencillas, de lo que fue la escuela de Frankfurt, ¿no? Dice Martín, qué genio, Zappa, for president. Y Mariano dice, yo no sé nada, amigo, solo he leído algo que necesariamente no tiene por qué ser la posta de nada. Ahí está. Está bien. Que habla sobre los taladros y las placas en forma limpia, y que hablaba de perforaciones sónicas. Bueno, pero sería bueno que por ahí se acerque algún día. Sí. Listo por ese lado. Cerramos el Facebook y nos vamos de ahí. Hay 4 televidentes. Ah, ¿qué pasó acá? En el Justin.tv de Turner. Listo, Pela, ya lo anoté, gracias. Googlealo ahí que sale al toque. Sí. Sale al toque. Y Marciano te dice, esta idea de los beneficiados por las guerras es bastante vieja. El mismo Maquiavelo hablaba de ello en el libro de cabecera de muchos de los principales dirigentes del mundo, El Príncipe. Y tengo una edición comentada por Napoleón Bonaparte a pie de página, muy interesante, dice Marcianotes, el cuarto de los videotelevidentes ahí en el Justin. Señores y señoras, estuvimos leyendo ese libro. Sí, sí, estuvimos con las 3 horas con este libro, La formación de la mentalidad sumisa, de Vicente Romano. Leímos de la revista Cerdos y Peces del año 1997, que salía $5. Cerdos y Peces, la revista de este sitio inmundo, se llamaba. Oh, bueno. Algo de Franz Zappa, cuyo director era por ese entonces Enrique Sims. Y ya estaba la Correpi, me parece, en esa época. ¿Se acuerda de la Correpi? No. Bueno, me parece que está acá. Bueno, se lo leo la semana que viene porque ahora nos tenemos que ir. La música que escuchamos, de Hugo Díaz. Sí, también fue... fue un bloque de Hugo Díaz nada más. Un bloque de Hugo Díaz y un tema de Pink Floyd. Y un tema de Zappa. Y un tema de Zappa, que siempre pasamos el mismo porque nos gusta mucho. No sé lo que dice, pero dice que ella se llama Lucille. Lucille es algo así como me hace perder la cabeza. Un reggae, ¿eh? Da para interpretaciones varias. Ahí está. Pero no, yo por la traducción. ¿La así... tiene por ahí la letra o no? No. La podría buscar, usted la trae y la leemos la semana que viene. Le recomendamos películas. Sin Novedad en el Frente. Sin Novedad en el Frente. JFK, amén de Costa Gavra, porque estuvimos hablando de las guerras, ahí terminando. Y Alemania Año Cero. De Rossellini. De sí. Es este. Está en Filmoteca eso. Para ver online. Sí, es un clásico. La puede ver Filmoteca, sí, la puede, o la puede bajar de cualquier lado, está muy accesible. Pero es italiana, si viene sin los subtítulos, ¿qué hago después? Sí, si va a páginas españolas, segura que está... está traducida. Está traducida, no, doblada. Dobladísimo. Los españoles doblan todo. Ah. Se va a tener que aguantar el... Nah, yo me aguanto cualquier cosa. Filmoteca-medio-canal7.blogspot.com está ahí. Ah, en el Nacional y Popular está. Sí, la ve, mire. Bien. Online. Ahí empieza. Vamos que empieza. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Filmoteca. ¿Cómo le va, Peña? ¿Qué dice, madre? Muy bien, acá reconciliándome con un momento de la historia del cine a la cual estoy estudiando, ¿no? Esto de la internet la revuela, Adrián, ¿eh? Sí, está todo al alcance de la mano. De la puta madre que los parió. Impensado hace un tiempo. Impensado. El proyecto de este año es salir de acá, de la emisora, y transmitir televisión. Una buena idea. Termina El Pájaro a las 12 y en el Justin TV pasamos algún recital de jazz, de Franz Zappa. ¿Qué le parece? Seguimos la comunicación por otro lugar. Y los que estén en la radio, que escuchen radio. Y los que puedan en televisión, que lean en televisión. Vean. ¿En la grilla algo o no? No, habría que ver. La idea así, tira al aire. Sí, estaría estaría lindo verlo eso, ¿eh? Bueno, estuvo Adrián con nosotros entonces. Y el que faltó hoy, el gran Mono Camparo. El gran Mono Camparo. ¿Traeremos invitado la semana que viene? Espero que sí. Estaría lindo para hablar de el manejo del clima y todo eso con Avellaneda. Sí. Aunque sea por teléfono. Sí, con Mariano también, Mariano. Que la tiene bastante, la tiene más clara que nosotros en ese aspecto, si le interesa. Puede acercarse, sabe dónde estamos, en la calle Pueyrredón 5609. El teléfono que apagamos ahora, el 156-35-39-75, son las 10 de la noche y el programa que viene ahora se llama Alrededor de la Medianoche, que conduce El Pájaro Vuelve, retorno triunfal de esta noche, otra temporada más de jazz. De buena música. De buena música, por supuesto. Hasta las 12 de la noche, conduce Pájaro y maneja Pepe Escobar. Nos vamos. Bueno, espero que hayan sacado algo, algo limpio, algo de provecho. El último mensaje dice, fíjate que acá se dice viva la patria y no viva Argentina. O mejor, espere que entra el último mensaje. Oh, mejor. Viva mi barrio, dice el Borra y se va. Un abrazo, Borra. Y nosotros nos vamos a las calles, que es un buen lugar para ir. Adrián, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Le recomiendo también que ponga en alguno de los buscadores de internet genocidio de Ruanda. Genocidio de Ruanda, bueno. ¿Lo tenés? Sí, sí, sí. Los Tutsi, ¿cómo sí. eran los Tutsi contra los otros? Sí, que no lo ha levantado. No tiene mucho valor informativo. Como estos maremotos y tsunamis. No, por supuesto. No. Y estamos hablando de un arranque de 350.000 macheteados a 1.000.000. Sí, vamos a ver si Campalo puede hacer algo. Por lo menos enviarlo grabado. De alguna forma electrónica. ¿A dónde está ahora? No, desconozco. Señores y señoras, este programa se escucha el miércoles a la mañana. Adrián, nos vemos. Bueno, hasta el lunes. I really, really love.